Iniciamos. Bueno, ya. Iniciamos. ¿Ya? Ya, échale. Sí, no, ya. ¿Listo? Ah, espérame. Cuando le pones bueno, play. Ya. Ah, siempre se vistes con esa. La única que me sabía. Con la única que sabe, el Emanuel. Esta rolita, si mal no recuerdo, debe de ser por ahí de 1994. Más o menos. ¿Desde cuándo? Desde hace muchísimo. Pero está buena esta rola, muy buena. Es de Vilma Palma Vampiro. ¿Cómo se llamaba este grupo? Ande Valderramas. Ese es otro. Ilia Curiaqui, Ande Valderramas. Vilma Palma y Vampiros es una banda. La estoy leyendo de Wikipedia, ¿no? Es una banda de rock argentino. Fue iniciada en 1990 en Rosario, Argentina, por Mario el Pájaro Me Agarras. Mario el Pájaro Gómez, Gerardo Pugliani y Jorge Rizzo. Amor, Fondo Profundo es este disco. Creo, sí, más o menos. Muy bien. Sabemos toda la historia de Vilma Palma de Vampiros. Pregunten por su banda. 1992 se llama. Digo, se llama, no, era. No, era. Estaba a la mitad de prepa. 1992. Ustedes ya se estaban graduando, me imagino. No, ya habíamos dado la carrera. Vilma Palma, mira la TV. El HD ya se estaba casando. Yo tenía ese cassette. Vilma Palma lo sí. Lo había grabado. O era medio grabado, ¿no? Pero sí. Lo he grabado de la radio. De la radio estaba con más. Es que quien no aprovechaba el radio y grababa ahí. ¿Qué Spotify ni qué de cuarto? No, pero. Eso era, o sea, comprabas el cassette, lo ponías en la grabadora. Ajá. Y tenía que ser de doble cassette. Pero siempre. Sí, de doble cassette. Sí, no, casa. Pero siempre era el locutor que empezaba a pisar la canción, que le llaman pisar la canción, precisamente para que cuando la grabaran quedara ahí el rastro de la estación. El doble cassette era para grabar de cassette a cassette. Sí. Pero de la radio podías grabar con uno. Con uno nada más. Dance with me. ¿Qué se iba a decir? Ah, se me olvidó. ¡Salí! Sí, bueno, sí. Estamos iniciando el episodio 188 ya, wow, del podcast de Chicharrón con Pero. En todas las fiestas estaba esta rola en aquella década. Ah, lo que les iba a preguntar. Apuesto que ninguno de sus hijos sabe lo que es un cassette de audio, o de VHS o de beta. Pues a lo mejor el mayor, que lo haya visto de que hay ese cassette de cuando cumplí 4 años, a lo mejor. Tú guardas por ahí todavía algunos VHS, ¿no? Uy, sí. De hecho, tengo un par de betas todavía. Ajá. Y les das de comer. ¿En una pecera grande o pecera chica, güey? Sí, de haber pescado a los betas, güey. Sí, ya me acordé. No, oye. De hecho, mi suegra estaba deshaciéndose de cosas, ya sabes, ¿no? Y me dio una videocasetera Betamax. Jala. Sí, jala, pero se atoró un cassette. Ah, ok. O sea, la quise echar a andar, le di una limpiada y todo, pero le metí el cassette y se atoró. Entonces, es lo para desatorarlo. Sí. Tuve que abrir la media videocasetera para que la cinta ahí, quitarla y todo. Pero, uy, hubiera estado genial que jalara la. Sí. Que jalara bien. A lo mejor, no sé, hay alguien que le dé un mantenimiento o algo. Puede ser mantenimiento. Perdón. Electrónica Tapia, güey. No nos patrocina, pero. No, no sé. Y venía un cassette también de Betamax ahí. Era de la familia de mi chiquita mamá. Y no lo pudimos ver porque, pues, jaló. Pero tengo, fíjate que mi niño todavía alcanzó el nacimiento de él y todo en VHS, se quedó grabado. Ya ves que hacen el ecograma, o el ecograma se llama, ¿verdad? Ecografía. Ecograma. No. No es nada de los dos. No se llama ecografía, si se llama ecografía. ¿Sí? La ecografía. ¿Ecograma qué es? Es tipo crucigrama, güey, pero con ecos. Qué güey. Ay, es una ecografía. Es una ecografía y la grabaron. La primera ecografía todavía estaba en VHS. ¿Y tú qué dijiste? El aparato ahí estaba yo. ¡Ay! Sí, está embarazada. Ah, es... Yo pensé que no, me estaba echando mentira. No, sí. Adiós al PlayStation. No, ese me lo robaron. No, güey. El PlayStation 1 me lo robaron. Sí. Se metieron a la casa. Neto. Sí. Se llevaron el PlayStation 1 que tenía. Sí, pues nomás tenía uno. Y creo que una grabadora. Ah, un reproductor de DVD. Que en aquel entonces era la novedad, ¿no? Porque estaban saliendo los DVDs. Y... ¿No se llevaron teles porque pesaban mucho? No, no pesaban un madrazo. Sí, no. Tenía que usar un diablito o algo ahí para podérselo llevar. Que ya la industria del DVD ya va para abajo, pero que vuela. Sí, ya. Ya. El Netflix se encargó de comerse todo. Exacto. Eso. Ya todo el contenido es en streaming. Ya el Roku, que no tarda también el Roku en... Ya está en los últimos. En ya activarse en México, ya como debe ser. Ahora, el Roku sí puedes usar Netflix mexicano, ¿eh? O sea... Sí. El hecho de que... lo que pasa es que prohibieron la venta porque... Estaban haciendo transmisiones de... Pero, entre comillas, porque lo siguen vendiendo. Wey. ¿Acá por Under the Water? No, güey, en Sears o... ¿En serio? Sí, güey. Pues se supone que está prohibido. Pues ahí lo compré hace un mes. Y... ¿A qué precio estaba? Pero se cae a cada rato. Pues yo, la verdad es que ya no le sacas tampoco tanto jugo como antes. Puedes usar el Netflix en el Roku. Entonces el Netflix mexicano te sirve de perdido para los que no tienen Apple TV o... O otro dispositivo. Pues que su tele no sea smart. Que la tele, exactamente. Exacto. Muy bien, Emanuel, ¿cómo estás? ¿Qué onda, manita? Un gusto saludarlos en este lunes. Oye, se está haciendo costumbre los lunes, güey. Ya va yo. De albañil. Pero sí venimos a trabajar. No, un saludo a todos, compitas. Un abrazo. Y mi querida Verdelegan. Banda, bienvenidos. Estamos transmitiendo desde la cabina C de Chicharrón con Pelos. Y por ser lunes, le estaba platicando al HD que tenía duda si comprar esta. Y yo, aparte también, si compraba el 12 pack o nomás 7. ¿Y qué compraste, güey? Nomás 7. Pero ya vi que el calor sí está para... Hubiera quedado bien un 12, un 12cito. Sí, hombre, quiere decir que te vas a ir temprano del estudio. Pero al Oxxo y regreso. Yo sí me tengo que ir temprano, compito. O si nos está escuchando el Putiné, pasa ahí por una promo, por unas tres más. Tres nada más. Y en el control de audio está. Hay que pescarlo fuera de base. A ver cómo le vas a hacer, güey, después, ahora que se envió. Se acabó el control del audio. Ya no va. Y el agropecuario también. El control de cámaras. ¿El qué? Y en el picabotones o en el control de audio está. HD. Ya, muy bien. ¿Y por qué esa canción? Siempre, no sé, fue la primera que puse aquí. Es Molotov, por cierto, está. Bueno, Molotov estaba bien, fíjate. Molotov era una bandita así de crítica y de protesta, pero estaba divertido. Esa canción de puto, nadie la puede olvidar, güey. No, y en cambio es que no te sale que... Creo que te sale con madre. Es que no brinque que no salte. Nos van a... Nos va a penalizar la FMF. Federación Mexicana de Fútbol. ¿Verdad, güey? Que jugó la selección. Che selección, güey. Oye, fíjate que yo estaba trabajando cuando estaba jugando la selección. Y tenía yo la tele ahí y metió gol Trinidad y Tobago. Y no, hombre, ya me voy. Bueno, a lo mejor X, ya estamos clasificados, X, ¿no? Llegué a la casa, dije, a ver, ¿cómo quedaron? A lo mejor empataron, ¿verdad? Oye, 3-1, güey. Sí. Los últimos, ¿qué? 15 minutos fue cuando nos metió. Se alocaron. Se alocó México, güey. Qué bien, el hermoso Peralta, güey, el horrible Peralta. Es Águila, güey. Oye, qué buen jugador es. ¿Cómo revoluciona todo el equipo, güey? Me gusta mucho cómo juega. Y también ganó porque no estaba Ochoa portereándola. Sí, cómo no. Por favor, si hubiera estado Ochoa, güey, no hubiera metido ese gol, güey. Si hubiera estado Ochoa, hubiera caído más. No, ahí. No, a ver, déjense ahí, güey. Ochoa para presidente independiente. Porque está de moda. Está de moda ahorita, puro. Ah, se quedó. 20 partidos independientes. Que van 20 y tantos ya. Hasta el momento. Registrados. Sí. Pero todavía falta que... Pero sí se puede, ¿o no? No, bueno, tienen que juntar firmas y no sé qué, tantos requisitos más. Sí. Pero registrados hasta el momento van 20 y tantos. ¿Qué? ¿Nos registramos nosotros? Pues igual, ¿y no? Igual y... Partido Chicharrón con Pelos. Exactamente. ¡Chesepe! ¡Chesepe! Se suena como en proselitismo, güey. Sí, ponle jala, ponle sí, fefos para un discurso. A ver, vamos a ver los fefos especiales. Mexicanos y mexicanas. No, pero ese no es... No. Espérame, ahí te va. Estamos aquí reunidos para hacer la revolución, para cambiar a México. Este nuevo partido de Chicharrón con Pelos hará de un país más próspero, más trabajador. Aplausos allá. Les prometo, meto. Perdona. Y les repito, pito. Hay que levantar firma. Tenemos aquí al secretario de Gobernación. Ah, yo soy el de Gobernación. De Gobernación. Ah, muy bien, muy bien. Y tenemos al tesorero. Le Manuel. Ah, está bien, está bien. Sí, sí, sí, sí, tesoreros para hacer las... Sí. El de Hacienda, el de Hacienda. El de Hacienda y crédito. Sí, está bien. Me quedo con madres. Me gusta, me gusta. Acepto el nombramiento. Una pinche Hacienda mamalona con caballos y la chica. ¿O de qué Hacienda es o qué? No, sí, esa. Está mejor. Sí, ay, me gustaría ya para quitarnos de tantas pendejadas, hombre. Sí, facturación electrónica, la chingada, vámonos. Con puro ticket nos vamos, con sí, puro ticket. Salieron ahora que hay que ponerle clave a los pinches productos, güey. No, hombre, güey. Oye, sí, a ti te va, sí, pues tienes sí, que ponerle. Sí, pues eso ya es para, no sé si noviembre o diciembre, güey, que sale, ya tiene que ser la 3.3 o no sé cómo se llama, güey. Y tienes que clave a todo. Y no sé por qué chingados se les ocurre, güey, poner claves diferentes a las fracciones arancelarias. Sí, pues, como... Pongan todo igual, cabrones, ¿verdad? Pero bueno, ya no voy a decir nada, güey. Ahora que llegues al poder. Ahora que lleguemos al poder. Con ticket nos vamos. De hecho, me da tengo que enfocarme en eso. ¿Por qué me recuerda? Antes de irme, que por cierto me voy el jueves, güey. Ah. Vas a las chinas. La próxima semana, si graban, no estaré, güey. ¿Pero cuándo ya regresas? El domingo. O sea, este domingo no. El otro, pues ni modo. Ah, pues por eso te hicieron viaje express. Pues no, güey, ni modo que llegue el sábado y me regrese el domingo, güey. Hasta el otro domingo. Ah, 22. Vamos a grabar entonces. Sí, voy a extrañar mucho a mi chiquita mamá. Que le mando un saludo y un besate. Voy a interceptar de HL. Chiquita mamá. ¿Eh? Voy a interceptar de HL. Vamos con Pix. ¿No te dará permiso tu buena onda, chiquita mamá? Yo creo que sí. Que sí, va. A mí sí me dan. A ti sí te dan permiso. No como la mala onda la chiquita mamá de Pedrico. No, ahora menos la van a ver. Ay, espero que no escuche el podcast. Saludos a Pedrico. ¿A Pedrico? Pedrico es tipo el mol, pero. Bueno, saludamos aquí a la racita que está en el Mixler escuchándonos en vivo. Está Armando Pérez que dice: ¿qué onda, racita? Saludos para la de la camisa nueva. ¿Cuál camisa nueva? Pues esta playera. Edith Cloralex. Edith Cloralex ya recibió su playera, güey. Y sí, en el sobre venía Edith Cloralex. Así decía, así lo vi, güey. Sí lo vi. Qué buena onda. Y puso un video. ¿Quieren que ponga puso el audio? Puso un video. Pero lo puso acá en el chat de los de la Chicharro Convivencia en WhatsApp. Ahí, si quieren unirse, pues pueden mandarle un mensaje a Edith. A Edith Cloralex y los mete ahí en el... Miren, déjenme ponerle aquí. Por mientras, un saludo a... Hola, chicharroneros, cara de bola de cabroncitos. Los quiero. Aquí está. Vamos a ver qué tiene. Bueno, es que está mencionando que... A ver si ustedes le ven, porque yo... Es el inbox. El unboxing. No, muy mala para grabar. Mira... Con una mano está con el celular y el otro está abriendo el sobre que le mandó el verdolaga. Nos lo mandamos todos. El sobre decía Edith Cloralex. Y salen las calcas. Ahí. Las calcas. Calcas que nuestro amigo de Guadalajara, ¿hizo? Hugo Navarro. Hugo Navarro. Saludos a Hugo Navarro. ¿Sí? Gracias, Hugo. ¿Qué más mandaste, Hugo? A una revista también. La revista de Chicharrón con Pelos. Rato a rato. Ahora, ustedes espérense. Ahorita me la pongo. Llévela. Y quiero ver el siguiente video. Y luego se lo pone. ¿Y se ve? No. No, pero quizá la, mira. Ahí se ve ya. Ah, sí se le ven las... Las, bueno, las letras a la playera. Este fue un compromiso cumplido de Chicharrón con Pela. Ahí está. Oye, ¿y hay otras dos pendientes que ya se mandaron o no? Sí. Okay. Pero el otro es Estados Unidos, entonces... Se va a tardar más en llegar. Ahí. Fue el que ganó en... ¿No? ¿Sí? No, el otro que ganó ya le llegó, ya avisó que también ya le llegó. ¿A este Peter? ¿Al no. del Twitter? Sí. ¿Al ganador del Twitter? Sí. Peter Corral se llama, ¿no? Creo. Sí. ¿Sí ya le llegó? Ya le llegó, pero no, bueno. No subió foto ni nada. Pues que, ay, güey, manda foto también. Cabrón. Sí. Ganadora del concurso del Twitter. Sí. Horacio Medina. Compromiso cumplido, Chicharrón con pelos. Les prometemos más playeras si votan por nosotros. Digo, ¿cómo va la frase esta de... las cosas buenas, ¿qué? Se lavan en casa. Lo bueno lo bueno cuenta. Wey. Y no lo cuenta. No, pero ahora es y queremos que siga contando. Algo así. Es que ahora es la nueva, ¿no? Horacio Medina, buenas las tengan y mejor las pasen. Saludos hasta Australia. Eric Baltasar, saludos charroneros, un placer escucharlos en vivo desde las fosas sépticas del bordo de Xochiaca. Ay, güey. Pues no sé qué sea eso. Xochimilco. Ah, a lo mejor, ¿será? No creo. ¿Las no. fosas sépticas? No, quién sabe, a lo mejor anda chambeando. ¿Anda en el baño? Saludos, Charnevia. Jorge Cepeda, saludos. Banda escuchándolos, oyéndolos en Miami con unas cervezas Negra Modelo. Espero que ya en Miami ya estén todos bien, compita. No, allá es de volada. Sí, más aquí nos complicamos todo. En Puerto Rico también que lo tienen olvidado. No, Puerto Rico sí fue una cosa. Ay, ya gente se está yendo de la isla, güey. Pues sí, güey, pues es que no ya. se puede así, güey. No, está totalmente destrozado. Arrasó con toda la isla. HD, tú que eres un experto en Apple, ¿ya tienes el iPhone 8 o te vas a esperar al 10? ¿A ninguno de los dos? Pues ya me quedé ahí, ya me quedé. Se me hace que ya me estanqué aquí en el 7. Yo me espero el 11. Oye, es que, sí, yo creo que me voy a esperar. Oye, es que sacan a cada rato, güey, ya, no mames. Fue mucho, güey. Fue mucho, güey. Sí, ya. Aquí está Edith Lorales, mira. Saludos, banda charrera. Un saludo a todos por allá. Al Emanuel, al Verdelegui, al Putiné y a la... A la Pietroné. A la Uboca, voz la más sexy de toda la esfera. A la Uboca. Les pido un chiquito mamá para mí. Prima Abigail. ¿La de la foto? No va a ser otra. No hay pack. Y un chilito, papá, a mi señor padre, que aquí los tengo escuchándolos el podcast. Saludos desde la Ciudad de México. Ya llegó mi playera, estoy muy feliz. Saludos al papá Cloralex. No, él es Allen. A papá Allen. A papá Allen. El que lo entendió. Saludos para el papá de Dick Cloralex y a esta Abigail. A tía Abigail. A prima. Prima. Ah, bueno, a prima chiquita mamá. Sí, ahorita no puede decir nada porque el señor Cloro Alex está escuchando. Ay, sí. No nos podemos pasar. Exactamente. No va a ser. Con todo respeto, señor Allen. Chiquitas mamás. Chiquitas mamás con respeto. Alfredo Reyes, yo todavía guardo los VHS de mi hijo, los cassettes que escuchaba también los conservo. Fíjate que yo también te los tengo ahí, pero ya, la verdad. Pues no los ve. No los usas. Javico 7, saludos, banda. ¿Para cuándo el Primo Laga y el Tomarciño juntos o el podcast Primo Ciño? Es que imagínate juntar al Primo Laga y a Omarciño. Es por eso se llama el podcast Primo Ciño. Primo Ciño. Que un saludo a Marciño que estuvo aquí en Saltillo, hombre, y se iba a dejar venir, pero le dio pena con el Fer. No, hombre, ¿cómo crees? Sí, hombre, le dio mucha pena. No, hombre, sí. Que no sea pene. Que sea otra cosa, güey, pero pene no. Pero qué bueno que no vino. Dices, está llegando en estos momentos el chef Putin, ¿eh? Es un live. Con una playera de McDonald's. Pero trae la M volteada. Al revés. Pero al revés. Se puso la playera al revés de McDonald's. ¿Qué fue? Ya es la edad. Oye, sí, hay que acomodar el micro. A mí también me robaron en la casa. Lo que más me dolió fue la memoria del PlayStation 2. Todas las horas que jugué el Gran Turismo 2. Sí, hombre. Es que te acuerdas que se grababan en una memoria. Sí, una tarjetita. Una tarjetita y que. A ver ahí. Oye, está estrenando audífonos. ¿Al revés, no? Ah, chingón, sí. ¿Al revés yo? ¿A ver ahí? Bueno. ¿En el cable así, mételo más? No, es al revés, al revés. Por atrás. Ahí. Bueno, bueno, bueno. Que aprovecha porque luego va a ser en video y no podemos hacer esas cosas. Jackson, la patrocinador oficial del béisbol de la MLB. ¿Tampoco crees que puro Mixeler? No, güey, ya de ahí hasta el próximo 3-4 años. Jackson exige mejoras. Sí. Sí, ya, de hecho, ya vamos a poner de clima hecho, aquí en el estudio. Mi teléfono también ya está joteando. ¿Cómo estás, mi querido Chef Betiné? Oye, pues ahí una disculpa por la tardanza, pero... ¿Sabes que tengo unos trabajadores ahí en mi casa, güey? ¿Trabajando? Trabajando. ¿Qué es nuestra casa? Ahí. Es que estoy arreglando el estudio X. A donde mandé la consola, la de 20 canales. Bueno, me llegó primero el consolador. Dije, se me hace que al rato le voy quitando letras para que llegue consola. Y bueno, güey, no sé, güey, yo no traigo tema, pero... ¡Y albañiles, güey! No, pero bueno, saludo... No todos. Los de Jackson son buenos. ¿Qué saludos. Te hicieron? Pero déjame saludo a mi compita Le Manuel. Saludos, compita. Ahora sí es tu compita. En el viaje no era tu compita. No, en el viaje no. No, pues es que como... en los primeros 40 episodios en los que tampoco. Es que todavía andaba mal viajado. No, es que como vio que ya se avecina un cambio, por eso ya ahora sí. Le tembló. Sí. De hecho, yo siempre lo he considerado amigo. Desde que llegó. Desde que lo vi subiendo en aquel barco. Este vato trae algo y se le ve que la cartera está muy gruesa. Perdido en un barco. Sí. En este perdido en un barco. Viaje en alta mar. Dije yo. Y Fer HD. Gracias, güey. ¿Cómo estás, güey? Bien, gracias a Dios. Los trabajadores, güey, te quedan mal, güey. Sí. Hacen cada pinche boda. Es que, güey, no debes de echarle dos pisos arriba en la casa, güey. Es que quiero tener, güey. Se caen, güey. No, ahorita no se caen, güey. Ahí no está enlajado. No es tierra laja. No. No, güey, te hacen cada pendejada. Pero como dice mi señora chiquita mamá, arquitecto, por cierto. Le mando saludos a la de Manuel también, güey. Si pensaran diferente, no fueran albañiles. Pues, sí. ¿Verdad? Entonces... Es correcto. Ahí se me acaba el pinche tema. Ya, se chingó el... Ya te desahogaste. Ya, me desahogué. Bien, anoche desflemolio. ¿Cuál es, main? ¿Qué adecuación estás haciendo en tu casa o qué? ¿El baño? ¿Te están remodelando? ¿Qué? No, fueron a cortar el césped. Oye, pero... Es que te equivocaste, güey. Un albañil no lo hace, es un jardinero. Pero pues no había jardinero. Nada más había primera base, segunda. Es que ya ves que está ahorita lo de la MLB, güey. Entonces, güey. Ad hoc, güey, también. Pero qué bueno que te dejó tu chiquita mamá venir, porque hay otros que no. Sí, de hecho, tuvimos problemas con doña Florinda. Y no la dejó venir. No salió del patio, Federico. Ahorita lo ven en un rincón. Oye, nos va a mandar otro mensaje grabado, güey. Ya lo digan. ¿Para qué le mueven, hombre? Oye, es que toda la semana chingue, güey, ¿no? Como para que no, la chinga de hoy, güey, que quería amarrar navajas con mi compita, güey. Y mandó mucha evidencia. Bueno, una evidencia. No era yo. Era la vieja del verdolá. En fin. Bueno, se avecinaron los cambios, por supuesto, gracias a Jackson Corporation México, quien es patrocinador oficial del podcast de Charro con Pelos. Dao y Axile, ellos son los líderes en la industria del aluminio y del vidrio. Si ustedes están ahí pensando en adquirir accesorios de aluminio, silicón, lo que ustedes necesitan para hacer alguna adecuación en sus viviendas, en sus oficinas, lo que sea, pidan por favor a sus instaladores que sean productos de Jackson, de Dao y Jaxil, ¿ok? A sus albañiles también. Y a los albañiles del Putiné también. Sí. Si no compran, por eso son albañiles. Y si no compran, no mayuguen. Oye, es que fíjate que se acaba de adquirir equipo nuevo, ¿verdad? ¿Está por llegar, la Manuel? Sí, está por llegar. Están perdidas. Dos madres que no sé qué sean, güey. Son están dos pinches pedritos que me dijo mi compita. No sé qué chingados hagan, güey, pero me dijo, pídelos. Ah, bueno, está bueno. Yo no dije pídelos, güey. Piérdelos, dijiste. Piérdelos. Es que me entendiste mal. Piérdelos. Y no me entendió, pídelos. No, este, estamos haciendo lo posible, gracias a Jackson. Para que la camioneta que está allá afuera jale. Necesita esos dos cuadritos, güey. Necesito unas bobinas que acaba de adquirir Jackson. Son los sensores, con güey. Las lluvias, este, se me fregaron unos sensores, entonces ya vamos a ir al mandado con la camioneta. Mira, realmente sí. Yo no lo quería decir así de esa manera, güey. Pero pues ya las pediste. Ya las pediste y la perdiste, güey. Para eso son esas madres. ¿Qué pedí yo? Ahora sí ya baja la camioneta. Ya, al fin. Este güey ya quiere instalar unas cámaras, pero para reversa y por eso le salió barata la camioneta, güey. Entonces, pero es la camioneta, este, Carpool de HSP, güey. Carpool. Es el Carpool. No, fíjate que. No, ya hablando. Es para la camioneta de mi mamá. Ya hablando en serio, no son para mí, son para la camioneta de mi chiquita mamá, güey. Que le da cada rato. No, el equipo que se espera que llegue por ahí después de que llegue el Emanuel de China. Ajá, ¿verdad? Es correcto. Vamos a hacer lo posible por transmitir en vivo en YouTube. ¡No! ¡Sí! Vamos a hacer lo posible, insisto, vamos a hacer lo posible. Vamos a empezar a hacer pruebas, yo creo que en 2 o 3 episodios más, en video, y eso nos va a brillar un poco a que a lo mejor vamos a dejar de transmitir en Mixler, por cuestiones técnicas, a lo mejor ya que ampliemos más aquí el equipo y todo, a lo mejor vamos a transmitir en vivo en YouTube y en vivo en Mixler, vamos a ver cómo le podemos hacer, pero lo que queremos es que ya salga en video, directo, en vivo, a través de YouTube. Que se quede grabado en YouTube todos los episodios y que llegue a más cantidad de gente el podcast de Charro con Pelos, ¿verdad? Es el propósito. El es objetivo. El propósito. Oye, ¿y vamos a poder seguir grabando en calzoncillos? Sí. Sí. Ah, sí, sí, sí. Nada más le estaba diciendo a Lebonoe que lo único que no vamos a poder hacer son los desnudos frontales que siempre hacemos, ¿verdad? Pero no le puedes poner cuadritos. Fíjate que en vivo no. Estamos muy panzones todos. Bueno, ahí se oculta. Necesitamos unos cuadrotes. ¡Ah! Unos azulejos grandes. Pinches cuadrotes. Ah, ahí tengo unos albañiles si quieren. También cortan el zacate y todo. Te los traes. Sí. No, vamos a hacer lo posible porque eso suceda. Ya les estaremos informando. Obviamente, el canal de YouTube, que es el de Charrón con Pelos Podcast. Ese es el oficial y ese es el que vamos a usar para transmitir en vivo a través de YouTube. Horacio Medina dice aquí en el chat de Mixler, todavía en Mixler, ¿qué opinan de su gobernador que ya quiere ser presidente? Mal. Es el verdolaga, el verdad. No, me encanta la polaca. Decir, no, ahorita no puedo decir nada. No voy a decir nada. Rulo. Rulo. No, verdolaga, güey. No entendí. Es que como que me perdí o lo pedí. No, él criticó el chapulineo en su campaña. Y es lo que está haciendo. Muy mal. Sí. Creo que como debe de esperar a cumplir. Todo típico político. Sí. Debe esperar a cumplir lo que prometió. Sus 6 años de gobierno. Y ya si quiere después ser presidente, pues busca la presidencia. Pero de hecho, una de las cosas del podcast de Yarrón con Pelos era no hablar de política. Exactamente. Por eso ya. No te creas. Ni de religión, ¿verdad? Habíamos dicho. No, porque Diosito es muy buena onda, sí. Y nos puede llegar a regañar. Y nos está bien. ni de sexo. Ahora ya no vamos a hablar nada de sexo. Ah, tampoco. No, ya no. Entonces todos los temas que traigo. No, quédense. Bueno, sí. Oh, bueno. Oye, por esto y en YouTube puedes poner que es mayor de 18 años. Mal. Déjame regreso a las chingaderas. Piérdelas. No, oye, pero sí, yo creo que sí. No, sí se puede. Okay. Sí se puede porque los chavitos que no. No se puede. Sí se puede. No, ya me acordé. Porque cuando son este vato, güey. Cuando es para mayores de edad, te pide YouTube que si quieres ver algún contenido que es para mayores de edad, te registres con tu cuenta de Gmail. Sí. Entonces al registrarte con tu cuenta de Gmail se supone que eres mayor de edad y ya puedes ver el contenido. Okay. Pero ya ves que los huercos se le ponen ahí. Pero pues ya es cuestión de ellos. ¿Verdad? Le ponen un gobernador. Por uno que. Ponen un gobernador y ya se puede ver, güey, todas las pendejadas que vamos a decir. Pues sí. ¿No? Es correcto. Alejandro Santos Tapia dice: soy Alex Tapia, chicharroneros. Mi amante está embarazada. ¿Qué se hace en estos casos? Cumplirle. Huye. Tenemos aquí una opinión dividida. No queremos ¿Tú qué opinas? A ver, ¿tú qué opinas? El amante, no, sordéate. ¿Si es del mayate? ¿Está casado o es su novia? Son amantes. ¿Pues está casado? No. Pues dice que es su amante, no dice que es su amante. Pero digo, porque tu chiquita, tu chiquita es que mamá, todo depende amante, de eso. Todo depende de eso. Si está casado, ¿qué? ¿Eh? Ya cambia tu. Cámbiate de gobernador también, pero de país y todo el pedo. Sí. Ya, ¿no? Yo me iría. Yo me iría del Mira, país. Yo sí le daba, yo creo que. Yo me iría a China. Vente conmigo, güey. Allá te dejo, güey. Sí. Yo creo que un arrimón más y luego ya se Digo, por aquello, como el besito de despedida, güey. ¿Verdad? Antes de ir. No, y además, como ya hiciste la maldad, pues ya. ¿Qué más da? Digo, qué maldad, perdón. Una mancha más al tigre, pues no. ¿Por qué no puede ser el puma? Porque ese no tiene manchas, güey. Sí, no, es que tigres ahorita. Pero tiene chingo. No, ni puntos tiene. Hacemos mamón. Ah, güey, perdón, güey. Ya somos compitas, güey, no mames. No, güey. No, el jaguar es el que tiene los puntitos, ¿no? ¿Eh? Y el América y Rayadas tienen chingo puntitos. Mamones, güey. Eso no se vale, güey. Ese es bullying. Dice mi papá. Que le gusta más el sobrenombre de señor Cloralex. Dice. Ah, bueno, ok. Señor Cloralex. El señor Cloralex. Lando, hey, amigos charroneros, un gran saludo desde Indio, California. Qué gustazo volver a escucharlos nuevamente en vivo. Gracias. Ahí váyanle dando like al canal de YouTube. Se los digo de una vez. O se quedan fuera. Y no les vamos a decir ni dónde estamos. Suscríbanse al canal. Ahí en las anotaciones que ponemos en el si ustedes descargan el podcast, cualquier software que utilicen para descargarlo en iTunes o en Downcast o en todo lo cualquiera, ahí en las notas del podcast, ahí viene el patrocinador, pues si quieren visitar su página, vienen los Twitters de nosotros, le hacen clic ahí y se suscriben o nos siguen en Twitter, y también viene la página de YouTube. Fíjate, y así tengo seguidores, güey. Nada, chingada. No, pues ni yo. ¿Y Jaxil tiene seguidores? No, tiene así. Twitter Jaxo. ¿No tiene Twitter? No. Deberías de... Pues estás viendo y no ves. Y ahí le dan clic al canal. Suscríbete al canal de YouTube. Y ahí... Pero vamos a hacer lo posible por seguir con Mixler. Vamos a hacerlo. No sé cómo, pero... Yo creo que sí, eso que dijiste. ¿Me traigo mi HP? Sí. Pues ni modo, pues qué haces. Güey, está con madre, güey. Esa, güey, es de gamers. ¿Ah, sí? No, sí, jala, sí, jala. Que tiene, y ahí ya transmitimos en Mixler. Ándale. Va. Se atoró una película porno de las betas y me pusieron una buena putiza, dice hermano. Sí, era lo mismo cuando se atoraba la parabólica. ¿Te acuerdas de la parabólica? Sí, ya habíamos sacado el tema, pero. Sí, ¿verdad? Sí, ya habíamos sacado el tema. Que se atoraba ahí en. Era American Ecstasy, se llama. F424. Ah. ¿Quién estaba viendo este canal? Llegaba el papá. Una pequeña aclaración. Se te olvidó quitarla. Una pequeña aclaración. La vez pasada dijeron que yo era hidrocálido, pero no. Soy de Veracruz, pero estoy radicando por acá en Indio, California, desde hace como 10 años. Ah, bueno. Bueno, como quiero para la raza aquí, eres hidrocálido. ¿Qué es hidrocálido? No sé qué sea, pero apoyo. Apoyo, compita. O sea, aguacaliente. De ahí de Hot Waters. Ah, muy bien. Hidro, agua, cálido. ¿Calor? De calidez. La saludos también a mi compita de Los Ángeles de Guatemala. Mi Gaby. A Gabriel Hidalgo. Gabriel Hidalgo, un saludo. Cabe aclarar. ¿Qué, güey? ¿Qué? Ahí vas a amarrar navaja. No. Son amantes. ¡Pederico! Cabe aclarar que a Pederico no le den permiso. Y ahí ya desvías el tema. Sí. Se chingó el pedo. ¿Dónde está Pederico? Qué gachos son, güey. Montoneros. Además, eso le pasa por echarnos carro. Y por puto también. Ay, no. Bueno, eso nada más lo dije yo. La neta. Nadie me siguió. La neta, ya se extraña el terreno. Síganos animando con su programa, igual que hasta hoy, para sentir que estamos allá con las con las camarriatas. Ahora, que sigan dando sus donaciones, porque nos falta poco para comprar ya el terreno, güey, donde vamos a hacer la construcción del el edificio. Exactamente, el edificio de Chicharrón. Donde toda la los gente los va... estudios. Uh-huh. Claro, güey. Ay, imagínate, güey. Pero nos chula. Quedamos con un piso y rentamos los otros, ¿no? Sí, sí. No ocupamos tanto, güey. Sí. Albañiles. En el de mero arriba. En el de mero arriba. Órale. Se lo rentamos al gobierno. Pongamos la antena. El penthouse es de Chicharrón con Pelos. Y luego el anterior. Los de abajo se los rentamos al gobierno, güey. No, al partido. Al partido Chicharrón con Pelos. Al partido. Independiente. Al partido independiente. Y los de atrás se quedarán. ¿Por qué no va Federico al panel? Es una buena pregunta. Nosotros también nos lo preguntamos. Saludos al señor Chef Petiné, dice Lando. Y ya. Muy bien, eso los... Mándanos un mensaje aquí al chat del WhatsApp, 81-874-4431. A mí se me hace que gente de Sears, de Coppel, nos escucha, entonces por eso te mandan este... mensajito. Cobrar. Te mandan la cobranza, ¿no? Me hace que... Yo creo que sí, por eso no... Güey, dame uno, güey. Tengo. ¿Tienes más? Tengo una Topo Chico Sangría Light. ¿Me lo vi? Con gusto, chingado. Ay, bueno, no, ya. Se escurre la miel aquí en la mesa del... Sí, sí. Ponles los primeros episodios. Ponle los primeros episodios donde se veía el odio. No, escenas de celos, no, güey. Escúchame, güey. Pero aquí somos actores, güey. Cada quien tiene un personaje, pero fuera de cámaras, güey. Lo amo. Bueno, es que no tenemos cámaras todavía, güey. Pero desde ahorita lo voy a decir, güey. Fuera de cámaras, güey. Este me lo va a leer. Chile, güey, chile. Me lo dio por lambiscón, güey. De hecho, estaba echado a perder, pero no importa. Lo voy a abrir como Fruitsy. Por aquello de que le haya puesto algo arriba aquí. No. Lo rellenó el viernes en la noche. No, a ver si no, me queda sed al último, cabrón. Estaba cerrada la gasolinera y ahí rellenó. Ni espuma hizo, güey. Pero no tiene gas, güey. Pero huele a berija. Ese sí lo has tomado, güey. No. Dale un trago, hombre. Ándale. Mira, préstame el encendedor. Déjame le quemo el hoyo, güey. Parece gasolina, güey, fíjate. Ahora viéndolo bien. ¡Dame más gasolina! A ver, tómale, puti. Y ya nos falta que prenda esta manera. Es la siguiente ahora. Pago de apuesta del putiné. Dragafuegos. No, imagínate, güey. Pinche quemada de barba que se avienta, güey. Bueno, no, pues todas las que debe. ¿Cuáles debo, güey? No, hasta las... La pinche liga ya se acabó. Debes hasta las... Nachas, güey. Nachas. Oye, y sí, yo creo que uno para un... Para los zancudos también. Aquí tenemos. Pues, sí te pica. Oye, es que bañate, güey. A nadie nos está picando, güey. O son garrapatas. A ver, nos mandaron un mensaje. Hola, compitas. Ándale. ¿Qué pasó? ¿Cómo que los albañiles están bien parados? Ya me chingaste. Ándale, ya ves. Saludos, Rosita. Dale, que ya nos habló un albañil. Por eso, güey. Pero no ese albañil. Ese se ve con categoría. Yo por eso dije que no todos. Al grupo. Saludos. Saludos, señor arquitecto. Otro pinche lambiscón. Ingeniero. Sí, ¿cómo ve al chef Putiné? Ya la cagó, ¿verdad? Nomás poquito. Pero no todos, güey. Yo no dije que tampoco fueran de la Ciudad de México ni nada. No, nos van a andar mandando mensajes de que estamos diciendo cosas. Sí, ni sí, que sí. Eran de Puebla, ni de nada. No le muevas, hombre. Yo no dije que era de ninguna parte, nada más los míos, dije. Los que tengo en casa. Sí. Que le van. Conste que yo nunca me he burlado de nadie más que de la chiquita mamá de mi compita. De compita de Pedro. De compita de Pedro. Bueno, eso es lo que ya no vamos a poder hacer en video. No, ya no. No, porque luego se va a saber qué estamos diciendo. Oye, ahora sí a lo mejor nos ven. Pues ahora sí. Ahora sí nos van a ver. Diga, mejor no. Y si nos ponemos una máscara, güey. Quítate la máscara. Salimos como las de multimedia, ¿no? Todos con su máscara. Sí. Y una minifalda, güey. Pues sí, bueno, yo también, doy el clima. También, para que esté fresco. ¿El tamal? Sí, pues para que. Sí, sí me lates para el clima, Putiné. ¿Cómo dirías? No, pero para arreglármelo, porque una vaguada. Tenemos una vaguada. Que para el clima, todos sabemos que cuando ponen a Abismael es porque sí, va a venir la pinche lluvia. Sí. Sí, ya no sale la chiquita mamá, ya nos cargó la verdad. Exactamente, ya va a llover de madre. Hasta granizo cae, güey. Y si el vato no trae corbata roja, güey, es granizo. Hay una chiquita mamá de Televisa que tiene rodillas de elefante. No, las, no. No la han visto. La verdad es que no veo el caso. Las rodillas de elefante las has visto. Así gorditas, así arrugaditas. Así salen. Pero no importa. Tan bonitas. Un elefante bonito. Peludito. Ahora tenemos que hacer la voz del HD porque ahora resulta que no da ni. Ni saludos de pingüinos porque ya no sabe, güey. Ni le hace como el de Thundercats, güey. Ni de Barney. ¿El saludo de pingüino cuál es? Ni el que con los pantalones abajados. Y vas caminando como pingüino. Es en video. Eso, güey. En video. Las voces, dije, güey. Ah, las voces. Mira, ¿cómo está vos? ¿Cómo están, chicharroneros? Yeah. Les habla Jorge Cepeda de aquí de Miami. Miami. Bueno, primero que nada, agradecerles por las camisas que también ya... Ya llegaron, claro, a Querétaro. Yo en diciembre voy a Querétaro, la recogeré. Y excelente. Mandaré una foto. Un abrazo para todos y les voy a contar un chiste. Sobres. Llega un almirante nuevo al barco y le... Después de que pasan como 3 semanas, pues no veían todavía puerto y le dicen, oye, ¿cómo le hacen aquí que para... desfogar la pasión interna? No, pues mi almirante, pues es que, pues en la cocina trabaja un chinito. No, ¿cómo crees? Somos hombres, que no. Sí, no me lo vuelva a decir. Total, ya pasa como el mes y medio y el señor ya estaba que arañaba todas las partes del barco y le dice, ¿sabe qué? ¿Y cómo está lo del chinito? ¿Qué o qué? Pero discreción primero, no, claro que sí, mi almirante. Pues bueno, pues ahí, pues la cosa es que con el chinito, pues, son 5 personas las que se deben de enterar. No, pues yo le estoy pidiendo discreción. Claro que sí, pero, pues yo porque usted ya me dijo, ¿no? Y pues el chinito, pues, porque pues al chinito también le toca. Sí, ahí está, somos 3. Sí, pero faltan 2 cabrones más para que lo agarren porque el chinito no es puto. Ah, un abrazo. Yo pensé que ya lo íbamos a perder el pinche chiste, güey. Pero le ay, mira, mandó. ¿Eric Clor Alex ya la foto? No, mira. El baño, a lo mejor, dice una de mis chambas y a lo mejor si usan... Ay, juicio. Herrajes, espero que sean bisagras DAO, compix. ¿Quién lo mandó? No sé. ¿Será Gabriel? Si son, si las manejas tú o no. Las bisagras, sí. Y las jaladeras. Oye, si yo necesito, güey, también porque voy a hacer ahí un baño y la madre, ¿cómo le hago, qué? Ah, fíjate, voy lo contigo, que, fíjate. Bien barato, güey. ¿O no? Barato para la raza. Lo que acaba de decir el compix. Vende jaladeras. A ver. Una hinche jaladera. ¿Pero quién necesito? Para todos los solteros, busca a Jackson. Una jaladera. Esas son caras. Espero que estés usando bisagras DAO, compita. No sé quién sea. Esas son las mejores. Sí. Si no, pues lo bloqueamos. Nos manda es cosas. Que no le puedo hacer zoom. Mira, para verlo. Ha de ser un pinche más bien. ¿Qué fue? Ah, lo acaba de mandar. Hola, compitas. ¿Qué mira. Pasó? ¿Cómo que los albañiles también? Okay. Tarados. Él ha de ser un pinche más bien. Él es el que hace las... Hizo la... ¿Y luego el segundo audio? ¿Qué es? Es ese de... Para todos los de WhatsApp. Saludos para los de WhatsApp. Y si él se aventó esta chamba del baño, oye, pues le quedó muy bonito. Sí, espero que utilicen mis productos con Pix. Tú has de ser buen ingeniero. Te quedó con madres. Sí, los albañiles, sí. Ya no voy a decir nada, güey. Porque luego van pinches. Ay, lo dijo verdolaga y la chica. Nada más y media, güey. Porque yo soy el verdolaga. Yo soy el verdolaga. ¡Take care, mandado! Oye, pues ya ves que el tiroteo este que hubo en Las Vegas. A ver. Sí. No, nomás hubo uno. Hubo réplica, güey. Ya salieron más videos. En el podcast hubo réplica. Pues es que, güey, no ves que dicen lo mismo. Ya dije que un iPhone salvó a una muchacha. No. Ah. Fíjate que dice aquí Una mujer se salvó de morir gracias a que su teléfono celular recibió los impactos de bala, güey. El diario inglés Daily Mail reveló que una mujer relató a un taxista que había sobrevivido gracias a que su iPhone le sirvió como escudo después de que un hombre disparara contra una multitud durante un concierto de música en Las Vegas. La mujer no identificada mostró su teléfono y se podía observar que la parte trasera estaba completamente destruida por un impacto de bala, güey. ¡Órale! ¿Ven que son mejores los iPhone? ¿Me voy a comprar el Plus? Para que sí, esté más grande. Este, sí, si no, imagínate. Pero, ¿y ahora que se lo van a reponer, güey? ¿Y sabes dónde no trae? No, no entra en garantía. ¿Y sabes dónde traía el celular la chiquita mamá? En la nalga, güey. En la paná. No dije nada, güey. En la nalga. En la panela. Sí, no, en no el trae. Tamal. Oye, ¿y? ¿En la torta de tamal? Ok, el compi no quiere que diga yo cosas malas. Entonces no, ya hombre, traigo pues tema, de por sí ya traes a los albañiles en contra. Pero acuérdate que te estoy cuidando, te estoy cuidando. Verdolaga, güey. Sí, verdolaga, te la ven. Pietro, ya no estás diciendo de nada de los albañiles, Pietro. Federico. Ese tema me lo mandó Federico. Oye, y aquí Juan Nintendo, que es Larry, ¿verdad? Sí. Puso ahí las palabras en español más difíciles de pronunciar. ¿Listos? Listas. No. Perdón, listos. Lo tienes que decir ahorita y luego lo tienes que decir al final. Ok. Esternocleidomastoideo. Yes, come on. Una parte del cuerpo. El pie dorro. Desoxirribonucleico. Ese sí está bien fácil, güey. DNA. A ver. Desoxirribonucleico. Eso. Transparietoabdominal. Transparietoabdominal. Vámonos. Anatomopatológico. Las nalgas. Anatomopatológico. Ahí está. Y esa es la más difícil. Nah, yo creo que ni existe esta palabra. Neumonoultramicrocospicosilicovolcanoniosis. Lo dije todo mal. Ya no lo vuelvo a decir. Ahí está. Otra cosa. Métanse al grupo para que vean ahí lo que pone la bandita. Es correcto. ¿Nos vamos con el tema más? A ver. Vamos con el tema más. Ok, yo empiezo, pero escojan su... Ay, yo entro a la rifa, ¿Y saben qué? Yo también traigo temas. Yo te jalo uno. Órale, ya estás. Ok, yo empiezo. Ay, me tocó el último chingo. Son 10 excusas creíbles para no ir a trabajar. Ya es que la bandita de repente dice, ay, tengo unas... flojera de ir a trabajar. Déjame ver qué excusa me aviento. Aquí son 10 excusas para que no vayas a trabajar o llegues más tarde. Hecho por los millennials. Sí. Los minions. El número uno, puedes decir, oye, se rompió la tubería del vecino y el departamento está inundado. Así que, pues tendré que esperarme a que sacar todo el agua. Entonces voy a llegar un poquito más tarde. Es una excusa creíble. Oh, puede ser. No es muy utilizada. Se me hace que el Lordolá es el que ha estado diciendo esas. Sí, tú los escribiste, ¿va? Este no fue sacado de la página que dicen marcianos. ¿Cuántos días llevas de sin jalar? Bueno, de 5 días llego 4 tarde. Porque se inundó el vecino. Pinche vecino no le cierra la llave. Sí, no le sabe. En el número 2 son: los problemas estomacales son siempre opción. Solo asegúrate de complementar la llamada al trabajo con tu estatus en el Facebook de un qué comí, qué chingados tragué, que me siento de la madre. Bien colocado, nunca hizo daño a nadie. ¿Eh? Pues no afecta a nadie que se enfermó de la panza. Y en el número 3, las emergencias dentales son poco concurridas y muy útiles. Ay, voy a amanecer la abuela con la mamá, no puedes hablar. ¿Y cómo le harías tú así cuando? No te entiendo, Bertolaga. Ponte a jalar. No, ahorita llego. Ahí está, sí, claro. Señor. ¿Sabes qué, güey? La pinche mola está bien hinchada, güey. Lleva un chingo. Para que no extrañes. O puedes decir. O puedes decir que tienes cita con el dentista a las 10 de la mañana. Entonces, ¿para qué vas a la oficina y luego te vas al dentista? Mejor, voy al dentista y luego de ahí caigo. Y si te dice tu jefe, ¿y dónde está el dentista? Allá a la vuelta, jefe. Por eso. Bueno, vente a trabajar. Bueno, hay que saberla manejar. Okay. Bueno, número 4, ¿quién le tiene el 4? No trabajen... Ah, yo. No trabajen cerca del dentista. El número 4 dice... Pujols... Ah, no. Piojos... Pujols, güey. Así en inglés, güey. Piojos. Nadie quiere acercarse si tienes piojos. Puedes decir que te los pegó tu sobrino y que se dieron cuenta cuando te fuiste a cortar el pelo. Ahí está. ¿Por qué crees que te sentamos hasta el otro extremo de la mesa? Alejado. Parece que Alejandro... Parece que traes peojos. Alejado. Bueno, que ya, son mamones, pinches putos. Fue Federico. Otra excusa es la picadura de abeja. Ay, no, esa no, güey. Te picó la abeja. O sea, pero ay, que te haya picado ahí en una nacha. ¿Y por eso se minchó? Pues no te puedes sentar. Ah, ay, qué. Entonces tienes que estar ahí con el cuchiflás pues para el sur. Ponte a jalar parado. ¿Y si te picó en la punta de la... del eje? ¿Del aljereje? ¿Eh? De no, la cereje. No puedes hacer pipí, güey. Porque, no. ¿Qué tal? ¿Y si te picó en el prepucio? ¿Y la tienes ahora como manguera doble? ¿El Américo Vespucio? Aprovecha para hacer una porky. Sí, ¿eh? No, aprovechas a tu chiquita mamá primero. Sí, y órale. Date gusto. Y le das así... Sí, le das doble piquete. Le das un choker. Choker, así. Bueno, choker. Doble sabrosura. Así, ¿no? Es lo que sí se puede hacer en video. Sí. ¿El choker? El choker va. Uno va para arriba. Hazte cuenta que imagínate aquí el huevito. El Hamanex. Bueno, ok, está bien ya. Coméntale a tu jefe que te picaron mientras paseabas al perro y no sabías. Y te hicieron picaron, el choker. Y que te hicieron el choker mientras agachaste a levantar las heces. Y no sabías que era alérgica. Seguramente te dará un día de descanso. Un día, güey. En los demás no dice cuánto por te un choker. Un choker. Toma. Bueno. Sigue. Es 6. Seis, perdón. Problemas ginecológicos. Ah, bueno, ese no. Eso es para las chiquitas nomás. Ok, especialmente si, pues, imagínate uno, especialmente si tu jefe es hombre, sí, siempre te sacarán de apuros. Pues oye, sí. Tengo que ir a consultar. Oye, es que traigo contracturas. Pero si le tocó, digo, a ti como... Traigo la ruler. Y le, porque ¿no? Puedes tú también argumentar de que, jefe, pues es que a mi señora le dio la... Hay que cuidarla. Y le llegó Andrés y va. Hay que cuidarla y hay que... Y ya ve cómo se hay pone. Hay que calentar usted, la tortilla. Usted, la esposa de usted también ya ve cómo se pone y se la cambia, güey. Y ahí pides un aumento de volumen. ¿Y a poco no me comprende? Pero sí se dan la tortilla. ¿Mm? Cuando traen este... ¿Cómo se llama? El cólico, las chiquitas mamás, hay que calentar una tortilla. Y se la pones en el vientre. ¿En serio? Sí. ¿El no, te, sí, tú sí son remedios de la abuela. ¿Y tú no te echas unas enchiladas, güey? Pues ya está el queso panela ahí. Y ahí remojas, lo tomo. Remoja la tortilla en chile ancho. Ya. ¿Sí les echo tú? Un poco de sal. Sí, les echo tú. ¿Qué? ¿Remojar la tortilla? No, a mí no me da cólico. Bien zapado, bien bajado, bien bajado, bien bajado, bien bajado. No, mejor no, ustedes hay que estar ahí. Ay, güey, se la vayan, güey. Yo por eso no doy pie. ¡Federico! ¡Pinche Federico! Okay. Número 7. Finge un robo. Coméntale a tu jefe que trataron de entrar a tu casa y rompieron la chapa. Obviamente no era Dau. Exacto. Porque si hubiera sido Dau, no lo habían roto. Necesitarás al menos medio día para cambiarla y más si instalas un sistema de seguridad. Si pones Dau, ya no se van a meter. Exactamente. Ay, bueno, se aprovecha. Hay que fingir un robo, güey. No, con eso no se juega, güey. Porque luego si te roban de verdad, güey. Sí. Intenta el pinche mal karma, güey. Sí, güey. Y aquí en el 8 dice que las rejas eléctricas son excusas perfectas. Infórmale a tu jefe que se descompuso mientras la abrías y ahora está entreabierta, por lo que no puedes ir hasta que llegue el técnico. Ah, eso es buena. Eso sí. Oye, ¿sabes qué? Se me quedó atorada la reja, güey. No puedo salir. Uber. Ah, sí te... Pero no puedes dejar la puerta abierta. La estás puerta vulnerable. Abierta. Tu casa está vulnerabilidad. Y no tienes herrajes DAO. Entonces no te puedes... Mira, el siguiente es hemorroides. Ah, sí, eso sí. Es una excusa penosa, pero muy efectiva, porque no te deja ni sentarte en el escritorio. Pero nadie se siente en el escritorio, se siente en la silla. Pero si es chiquita, mamá. Tiene que ir a sentarse en el escritorio para decirle, jefe, aquí están sus notas. Es que si no te sientas y estás así, nada más. Moviendo el cuchillo. Pues te da comezón, esa, ¿no? Te estás rascando, pues sí. Ahora, si sientes que te pica la colita. Bueno, una de esas, tienes lombrices. O es la caquita. Que ya viene. Que ahí pegada en el. Ah, o es sí, el cosquilleo. No, un gamborimbo. Ah, pues tú tienes 41, ¿verdad, compi? Sí, estoy en mi cosquilleo. Oh, ¿qué se siente ahí? Muy rico, güey. Sí, Dios sea. Sí, se ven los dedos muy afilados. Ya te dejaste las uñas largas, ¿verdad? Ya. ¿Por a poco ustedes eran, ustedes se hacían solitos? No, güey. Tú sí tienes quien te lo haga. Nah. Qué rico. No, güey, no, no, no. Estamos, vamos. Hacíamos la mano ajena. Y el número 10. ¿Hoy? Ah, nos están hablando. ¿Contestamos? Bueno. Ya le colgaste. Ya le colgué. No, ahí está, mira. A ver. Solo una. A ver, Gabriel. Solo una. Bueno. ¿Aló? Bueno. Hola. ¿Quién ¿Qué habla? Tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Quién habla? Gabriel. A ver, Gabriel, ¿qué nos tienes que decir? No, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí contento. No, nunca me imaginé que me fueran a contestar. No, no, pues es que teníamos que contestarte porque Levanué nos estaba platicando la larga charla que tuviste con él. Sí, no, muchas gracias, les agradezco mucho. La vez que los estaba escuchando y habló un paisa de Guate, Guatemala, dijo que en Guatemala preferían echar 2 galones de gasolina y no comer carne asada. Dije, este cuate se pasa. Tú eres de allá. Estabas diciendo, ¿verdad? Sí, soy de Guatemala, sí, pero ya tengo casi 30 años viviendo aquí en Estados Unidos. ¡Ah, muy bien! ¿Y qué haces allá? Sí, fíjate. Trabajo en el... Pintamos casas. ¿En la construcción o en la remodelación? En la construcción, sí. Exactamente, hacemos de todo un poco. O sea, son ingenieros. Trabajo con estas personas que venden casas. Entonces, cada vez que quieren vender una casa, pues hay que arreglarla, hay que hacerle un poco de todo. Es gente que compra barato la casa y luego la arregla y la vende, ¿no? No. Son casas que se venden caras, a precios caros. Caras. Son casas que se venden, pero para agarrar el dinero, pues hay que arreglarlas. Y ahí es donde entramos nosotros. No, entonces hay mucha chamba, ¿no? Ahorita se soltó bastante el trabajo. ¿Sí? Ahorita hay mucha demanda de casas, se están vendiendo. Parece que se está cerrando un círculo ahorita de compra y venta de casas, porque te acuerdas que cada 5, 6, 7, 8 años viene la recesión otra vez. Sí. Entonces, parece que se está cumpliendo eso. Pero hay que aprovechar. Hay que aprovechar, hay mucha demanda. Ahorita mucha gente está vendiendo y sí, está comprando las casas, están subiendo de valor también. Y si estás pintando casas a domicilio, ¿verdad? A domicilio, fíjate que sí, yo veo un programa de... Son un par de hermanos canadienses. ¿De Canadá? De Canadá. Ah, sí. Remodelan las casas por matrimonios que dicen, ah, sabes que sí me interesa, pero está dañada o quiero cambiarle esto a la casa. Me entretiene mucho ese programa, sí, no sé si lo has visto. Es algo así lo que nosotros hacemos. Y es bonito porque es más rápido el negocio, la gente las quiere. Ahora se está poniendo muy de moda que las gente las pintan de blanco. De hecho, de menos, cuando no nos hablan. Ajá, bueno. Sí. Tenía que salir el lustre. Pues es que no me había presentado. Hola, buenas tardes. Igual, buenas tardes. El chef, porque voy con mi esposa y con mi niño, entonces no puedo mencionarlo. El nombre. Lo de antes, entonces, ya ves, lo del chef se oye más ya apropiado. Ves por eso que me quiero cambiar de nombre. Exactamente, sí, exactamente, está perfecto. Ahora me lo entonces, quiero cambiar sí, a Niurka. Mucho gusto. A Niurka. ¿Eh? A Niurka me lo voy a cambiar. ¿Por qué? Chef Niurka. Para que no se vea de puto, güey. Niurka también es indecente, ¿no? Mejor dejémoslo en chef. Ok, está bien. Oye, ahorita no. ¿Sabes qué? Yo empecé a escucharlos a ustedes por pura casualidad hace muchos años. No sé si ya van 4 años, 5 años que los escuché, pero cuando el chef salió con sus Capri. que los Capri eran blancos. No sé por qué me lo imaginé y para mí me dio mucha gracia. ¿Te imaginaste los Capri o el blanco? Me lo imaginé así. Literalmente me lo imaginé en Capri. No. Así que se le transparentaba así todo el sí, ya, sí. Todo el canelo. Sí, no, sí, no. Entonces de ahí como yo me vine. Uy, ¿en dónde? No, oye, no, este vato está bien grosero, de madre. Va con su familia. Ah, perdón, vas con tu familia, güey. Perdón, ¿cómo dices? No, ¿que el blanco qué? Oh, no, es que lo que pasa es que yo me vine en un momento donde yo me juntaba con todos mis amigos y así bromeábamos. Entonces, como que esa parte de mi vida quedó interrumpida y cuando yo los encontré a ustedes, era como que me volví a juntar con los cuates. Oh. Ah, pues muchas gracias. Gracias. Sí, pura risa. Y le digo al Emanuel que voy 4 episodios atrasado. Uy, no, pues viene lo bueno. Sí, no, es que antes iba al corriente, pero se me pasaba muy rápido el tiempo y después, ¿y ahora qué escucho? Ahora escucho otro podcast que lo... Ah, ¿qué pasó? Escucho otro los dos, hueso, pero ese perro lo suben todos los días. Ah, ellos no tienen chamba. Sí, entonces este lo sube todos los días y también me entretiene. Y ahí voy y vengo porque me toca manejar 1 hora y media para llegar al trabajo. ¿Y cómo se llama ese podcast? ¿Se puede decir? No. Ah, bueno. No, es promoción. Yo estoy en contra. Sí, bueno, dale. Nos da sus iniciales. ¿Sí o no? Sí. Se llama Dispara, Margot Dispara. Ah, no, usted tiene un nombre muy feo. Tiene un nombre muy feo. Está muy largo, está mejor chicharrón con pelos, güey. Sí, no, ¿sabes qué otra cosa? Cuando empezó el Mundial de Estados Unidos aquí en 1994 fue, ¿sí? Creo. Ajá. Yo tenía unos primos que estaban pequeños en ese tiempo, pero yo escuché a cantábamos la porra, era chicharrón con pelos. Mencionábamos el nombre ya fuera del cumpleañero o cualquier actividad que estábamos haciendo. Pero eso hace fue muchos años y me llamó la atención cuando vi el nombre del programa. ¿Y cómo nos encontraste? Pues así te digo, cuando agarré el iPhone, porque yo usaba Android antes, entonces cuando yo agarré el iPhone empecé a descubrir los podcasts. Uh-huh. Y eran gratis y podías escuchas de todo lo que tú quieras. La verdad no sé ni cómo fue que los descargué o los vi, pero ahí me quedé bien clavado. Bueno, pues, y ahí estoy, hasta la fecha. Pues muchas gracias, digo. Gracias a ustedes. Primeramente por estar en contacto. Segundamente, dijo Cristian Castro, por estar siempre ahí pendientes. Y pues los programas son muy bonitos, me encantan. Oye, pero hora y media, 2 horas. ¿Pero sigues clavado? Sí, ya sabes. No te vayas a esclavar. No, es que sabes. Sí, es que como voy aquí con mi esposa, entonces tengo que... Sí, claro. Hablar propiamente. No. ¿Estás en el Bluetooth, así en tu carro o qué? En el Expressway. No, voy en mi teléfono. Ah, voy okay. en mi teléfono. ¿No nos escuchan no nos escuchan a nosotros? No. Ah, Este es mi privacidad, ustedes son mi rinconcito donde yo me aparto. ¿Vas manejando y hablando hoy? No, mi esposa me quitó del volante porque dijo, yo manejo, y agarró el carro y empezó a manejar. ¿Y a dónde van? Yo aproveché para... Fuimos a comprar unas donas. Ah, ¿de Krispy Kreme o qué? Sí, exactamente, Krispy Kreme. Oh, qué agasajo. Sí, porque como aquí donde vivimos es hay mucho calor en verano, y se puede decir que hoy es el primer día con viento, frío, entonces ya se antojaron unas donas. Sí, con chocolatito, cafecito. Las donas se antojan con siempre. Con leche. Ah, con leche. No, pero una... ya va a salir el chef. Sí, no, a él le encanta la encanta la dona, sí. Sí, ya no salieron en YouTube, ¿verdad? No, pero en eso andamos. Oh, va, ahí también es, ahí a veces los buscaba, pero... Esperen una buena sorpresa, creo que ya vamos a entrar ahí a YouTube, pero ya de lleno. Sí, qué bueno. No, pues te digo, ese recuerdo de los Capri del chef No, nunca se me quitó. Esa es la referencia que tengo para decir en qué episodio entré. Para que tus hijos les digas que nunca usen Capris porque se van a ver igual que yo. O cuando los usen, te recuerden a mí. O cuando los usen, oye, que no se pongan ropa interior negra. Exacto. Oye. Qué mala experiencia con el chavo este que llegó bien borracho ahí, ¿no? Digo, qué buena onda, pero qué incomodidad, ¿no? Espérame, tenemos ¿cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? Está no, el primo Laga. Yo me imaginaba al cuate haciendo haciendo desfiguros. Diciendo y haciendo, y tú ya todo enojado ahí queriéndolo callar. A ver, callar, es que hay dos que nos han visitado, es el primo Laga. Y ese... Ah, no, este cuate no lo... No, como que ese programa sí me lo pasé. Algo pasó. Ah, el otro es Tomarciño. El Tomarciño, este cuate sí se pasó. Es bien famoso, pobre cuate. Déjame decirte. Sí, muy famoso, pero pobre cuate. Pues que tiene 25 años. Sí, ah, sí, me lo imagino bien joven, pero... Híjole, sí, pobre cuate. Imagínate, llegó hasta allá y para ir a hacer el berrinche que hizo. No, es ridículo, no. Pero está bueno que se la pasaron bien. No, sí, él se la pasó muy bien. Y todavía sigue. Él se la sigue pasando muy bien. El Fer, cállate, ahí está mi familia. Es que a veces me traigo a la familia al estudio, güey. No, sí, pero yo decía, híjole, pobre Fer. No, buen cuate. Tiene que aguantárselo. No, buen cuate el Tomarciño. Es bienvenido, sí, cuando quiera, siempre y cuando venga al mismo nivel que nosotros. Digo, para irnos al mismo tiempo, de perdido, ¿no? O sea, sí. No, un saludo a Tomarciño. Pues me da mucho gusto. Yo quisiera seguir platicando con ustedes porque siento que sí, ya somos amigos, pero... el tiempo, bueno, que aquí no cobran el tiempo al aire, ¿verdad? Bueno, lo paga Jackson, de hecho. No, el verdolaga, pero... yo tenía un amigo muy parecido al verdolaga. ¿De guapo? No, de guapo. De pipiluyo. Ah. ¿Contaba igual los chistes? No. No, él sí era chistoso. Él sí los contaba bien. Chistoso, exactamente. Oye, ¿y su vieja era buena onda? Era mi buen amigo, que recuerdo que cuando estábamos estudiando contabilidad y cuando yo me quería venir para acá, me decía, no se vaya, por favor, si quiere yo le enseño, porque íbamos a tener el examen final, y yo sabía que el examen final yo no lo iba a pasar. Y él en una noche quería enseñarme todo lo que no aprendí un año, pero... ¡Ay, qué bárbaro! Manitos de cebolla. Pero sí, era algo así como el verdolaga que... Oye, bueno... Era chistosito. Ya. El chistosito. Ya que estamos así con el chistosito verdolaga, Lemanué, ¿cómo lo identificas o qué? Oh, no, Lemanué es una persona muy finísima, muy... No, en serio, ¿sabes qué? Gracias, en serio, es una... al principio cuando entró al show dije, ¿y este cuate qué onda? Como que no mucho le agarrábamos la onda, pero le agarraba yo, pues... Sí, a mí, yo qué, tampoco, güey. Sí, es que me intimidaba el de al lado. Pero no, se fue metiendo. Yo creo que la sencillez del cuate, la sonrisa que tiene tan contagiosa, lo hace a uno quedarse escuchándolo. Pero sí, buena onda. El chef no se diga, el chef es la estrella. Yo soy la mamá. El chef es el Cristiano Ronaldo. Ah, bueno, mira, de Ronaldo no sé, Cristiano sí soy. Cristiano, qué bueno que si son cristianos, que me alegro, mucho mejor todavía. Así se es. Ve que, le decía yo al de Manuel, que se ve que Dios los ha bendecido a ustedes grandemente y qué bueno que usen su tiempo para estas cosas, ¿verdad? Y porque entretienen, alegran, y de repente le pegan al gordo y empiezan a hacer billetes, porque eso es lo que uno busca también, ¿verdad? Bueno. Y tiene talento, y tiene mucho talento. El chef no se diga, el chef es natural, él tiene las palabras en la punta de la lengua. Él ya tiene la respuesta. Sí. El Emanuel tiene los contactos y el billete, es el capitalista. Es el señor Burns. Y el verdolaga, pues él es fiel, atiende a todos los shows, nunca falla. Es chistosito. Sí, y él va, él es como dice alguien, ¿cómo dice? Pasajero de la vida. Ah, ok. ¿Quién? Es pasajero de la vida. Oye, ¿y el HD qué sería? El HD, no, el HD es el cerebro. Es el que mueve los hilos de todo. Sin él no se hubiera dado esta idea, creo yo, pero... Yo no soy chistosito, o sea... Sí, también, sabes que tienes mucho, ¿cómo se llama? Facilidad para imitar. Ah, sí, yo los imito aquí a unas cervecitas. Nunca invitas nada, güey. Ah, no invito. O sea que eres Fer HD Xavier. Cerebro. Soy el Cerebro. ¿Alguna otra pregunta, mis queridísimos? No, hombre. Elegantísimos. No, ya estamos por irnos casi, no, de hecho. Nos da mucho gusto realmente que nos escuchen por allá, que nos escuches, que te la pases un rato también. Esa es la intención de Chicharrón con Pelos. Realmente eso sí, surge, claro. Eso surge precisamente para cotorrear, para hablar de todo y de nada, de puras tonterías, de... Sí, es cierto. De separarnos un poquito de las noticias, de malas, de todo eso, para, no sé, pensar en otras cosas, ¿no? Y qué bueno que sí logramos, compartir esa idea, que se sienta la raza como que está con nosotros, que estamos cotorreando, y que se pasen un rato al menos agradable, ¿no? Sí, muchas gracias. La verdad es que sí, sí me entretienen demasiado. Yo trabajo, pues de donde vivo a donde voy a trabajar, casi a veces con tráfico, me hago hasta 2 horas, a veces cuando hay accidentes, incendios o cualquier otra cosa que uno no se espere, me hago hasta 3 horas. Ahí es donde saco mis recursos y escucho un podcast. Eso, muy bien. Ajá. Recomiéndanos. Entonces por eso los guardo, porque yo no sé cuándo, y cuando estoy en el trabajo, te digo, ahorita tengo 3 y digo, 1 hora y media, a lo mejor termino el trabajo. Sí, la voy a escuchar y me pongo a escuchar, porque no me gusta que me interrumpan. Sí, qué buena onda. ¿Sabes qué? Ahorita que fui a la tienda, fui a buscar unos audífonos, los wireless. Uh-huh. Los de Apple, ¿cómo se llaman estos? Los Beats. Los Earpods. No, de la marca Apple. Earpods. Los Earpods. Earpods. Sí. Los AirPods. AirPods. Sí. Sí, los $150, pero ya los tienen, están escasos aquí. Oye, dice, están bien escasos en todos lados. Están muy escasos. Sí, ¿verdad? Compré unos, güey, hace un poquito. ¿Los AirPods? Sí, ya los compré. Para mi hija, sí. Ah, es que sí están muy escasos. Bueno, al menos en Estados Unidos. ¿Sabes que están baratos? Están a $150. Dicen que el sonido es igual a los que usas con alambre. Sí, sí, sí, y además los controlas por voz y dicen que están buenos. Sí, ¿y ya viste los chafas que hacen de esos? No. ¿Los piratas? ¿Los imitación a los chinos o qué? Sí, hay unos, ¿ves que los esos audífonos son como los que vienen con alambre pero sin? Sí. Pues son la misma figura y todo, ¿verdad? Sí. Y son así medios pequeñones, son bonitos, pero los chafas los hacen como de 2 pulgadas de grande y blancos. Y se ven bien chafas, bueno. Bien raros, se ven en el oído. Oye. No, pues sí, perfecto. Pero... Pues te agradecemos mucho la llamada, el tiempo. El agradecemos que nos escuches. Al contrario, a ustedes, muchos saludos para ustedes. Y... ya saben que aquí tienen un fiel escucha. Y ahí nos recomiendas ahí con tus amigos. Sí, no, mucha gente le gusta el ¿cómo se llama? El podcast. Humor de ustedes. Tiene que ser uno de la misma edad, más o menos, para entender. No, pues si no les gusta, que vayan a... Tranquilo. ¿Sí me entienden? O sea, tiene que ser uno más o menos de la misma edad como para... Chavo Ruco. Para reírse de los mismos. Exactamente, Chavo Ruco. ¿Qué onda, mis chavos? ¿Qué tranza? ¿Qué pasa, mano? No, mano, está muy caro, mano. Te pasas, de veras. Oye, te mandamos un abrazo, un saludo y gracias por escucharnos. Esperemos que no sea la última vez que ahí podamos platicar contigo. Y un saludo hasta allá, hasta Los Ángeles. California. Yes, sir. Saludos a la familia. Take care. Saludos, compi. Saludos, saludos al chef, saludos al Emanuel. Gracias, compi, por haberme respondido muy amable de tus partes. Un gusto saludarte, y como dicen, y como dicen por ahí, un beso negro a los 4. De tu parte. Saludos. Gracias, cuídense mucho. Hasta luego. Vale. Bye. Saludos. Bueno, ahí estuvimos con la llamada. José, ¿cómo se llama el vato? Gabriel. Gabriel. Eso duró como 5 horas. Ahora, no, pero no estaba Pedro para tomarnos el tiempo. Ah, no. Eso que por eso estoy entre que 5 o 4 horas. Por ahí. Oye, y el. Buen amigo tuyo, ¿verdad, Demona? Sí. Ahí estuvimos chateando el día de ayer. Dice, un buen rato. HD es el Steve Jobs del podcast, dice Alfredo Reyes. Sí, es el hijo no reconocido de Steve Jobs. Es que no estuviste, dijo que los hilos de no sé qué, ¿verdad? Ah, dijo. Sí, dijo. ¿Quién los dijo hilos? Que tú eres el más chistosito. Ah, no, sí. Que el Emanuel era el capitalista, el de la lana. y deja que sea encargado de Hacienda. ¡Ay, no, pinche mal, pinche chicharrón! Es el señor Burns. Adiós Televisa y chicharrón con pelos ahí. Oye, es el nuevo canal. ¿Y a Putiné qué secretaría le vamos a dar? Es Compis Azcárraga. En América va a tener el lugar el cual llevas chicharrón con y Dao. Dao y Excel. En las nalgas, o el cartucho, güey, ahí pide. Sí, para el silicón, vaya. El cartucho de silicón así pide dibujado. Sí, el pinche Quintero está bien nalgón de amar. Ese trae silicona, güey. Ay, güey. Escojan. Otra vez. ¿Pues qué es quiniela o qué? Ay, gané. No, mira, está más grande. Oye, ¿por qué siempre me toca el 10, güey? Oye, ¿y aquí los voy a decir mi pinche tema o qué? Dalo. Nomás no, te pasé, no, no. Nomás te pasé hoja. Dao. Dale. Ok, les vamos a comentar 12 abismales diferencias entre un estudiante de primer semestre y un estudiante fósil. ¿Alguna vez fueron fósiles? Oh, yo sí. Yo sí, mucho. Me lo recordaron en un chat. Ok. Hace poquito. La primera diferencia es fósil. No le habla a nadie porque ya son de su generación. ¿Qué se supone que somos? Digo, ¿qué es esto? Las 12 abismales diferencias entre un estudiante de primer semestre y un estudiante fósil. ¿Pero fósil que salía con los Muppets? No, fósil es el que perdura en la prepa o en la universidad por ya años. Sé, güey, era un pinche chiste, güey. Bueno, seas mamón tampoco. Yo pensé que no lo habías entendido. O sea, güey, por favor. Mamá, fósil es el reloj, ¿no? Es el reloj. Por eso pensé que te estabas confundido. Bueno, pero es un pinche chiste, güey. Dale caso, es el Compix, güey. Es el Compix de todos los niños, güey. Bueno, camarada mío, güey. Cuasi compadre. Cuasi compadre. Ok, el fósil no le habla a nadie porque ya no son de su generación. Ya sí. Todos se fueron y ya. Ok, ¿queda claro? Sí. Simona la cacariza. Ah, bueno. El nuevo no le habla a nadie porque es callado, tímido e inocente. Tímido, búscame. Tímido, inocente, tiene su mirada. Okay, bueno, el número 2. Fósil, ¿sabe dónde venden los tacos chidos alrededor de la escuela? O del colegio. El del HD. Cole. Es el HD. El nuevo, lleva su comida en un Tupperware. Porque pues todavía no sabe qué pedo y le da miedo andar ahí investigando. Como Federico sería. El número 3. El fósil, conoce a todos los profesores y todos los profesores lo conocen. El nuevo apenas conoce dónde están los baños. Oye, te preguntan, ay, los baños aquí. ¿Qué pasó? Sí, bueno. Es correcto. ¿Y dónde tiro la cuatro? Okay. El fósil se sienta hasta atrás. Y el nuevo se sienta en medio y hasta adelante. Ah, sí, para quedar bien. Sí. Cool. El fósil ya se sabe las materias, vale más. Ya sabe quién viene. Las maestras ya lo conocen y todo. Exactamente. Y aparte es como en el spinning, también hay que sentarse hasta atrás. ¿Qué tal si llega el nuevo y es de buen culito? ¿No? Oye, sí, pues para ver todo. A mi chiquita mamá y a la mamá, a ver. Y siempre en un restaurante hay que sentarse contra la pared. Para ver cómo vienen todo lo que entra y sale. Sí, para ver por dónde vienen los putazos. También. Bueno, número 5. El fósil le habla de tú a sus maestros. Y el nuevo le dijo mamá a la maestra. Le dijo mamá. Le dijo mamá. Ah, no, sí, tiene sí, acento, güey. Sí, le dijo mamá. Le dijo mamá a la maestra. Oye, mamá. Pues sí, pero todavía está muy chiquito, muy chavito. Oye, mamá. Ya el fósil ya hasta de güey le ha de decir al profe. ¿A poco nunca le dijiste a la maestra, mamá? No, mamacita. Yo no. No, pero bueno. Lo que pasa es que los fósiles. ¿Y a la directora? Ah, eso sí. Dije, oh, chiquita mamá. Pues sí. Es que era mi mamá. No, pero. Pues me dije, güey, era el pinche chiste, güey. Le dijiste chiquita mamá, tu mamá. No, a la chiquita mamá le dije la de tercero. Ah, era comadre de mi mamá, ¿no? Oh, una pasión. El fósil no es comúnmente el de, por ejemplo, en prepa o en carrera, güey. O también es en primaria. Nada, es que está difícil en primaria. No, o sea, es que ahorita ya puede haber, digo, ya se supone que no deben de, o no reprueban. Ya, en no primaria, reprueba a nadie. Pero a mí sí me tocó cuando estar en la primaria y había un cabrón que estaba ya bien ruco de madre. ¿En serio? Sí, sí, reprobabas. En la primaria reprobabas a huevo. ¿Podías repetir año? Sí, como ah, sí. Si sí. Tus papás autorizaban. Ahorita no. Pero ahorita ya no. O sea, ya ahorita avanza y se chicó. A como salgas. No le digas a mis niños. A lo mejor no te dan inscripción. Te hacen que te cambien de escuela, pero. Puede haber algunas cosas que. Pero ya no repruebas. O sea, sí pasas. Sí, no, imagínate volver a pagar un año de colegiatura. No, güey. No, deja todo eso, güey, el hueco que esté bien fósil. Ah. No, pero ahorita los fósiles son los de carrera comúnmente, ¿no? Sí. Ahí es donde te los encuentras. A mí me pasó, yo sí era fósil, güey. A mí me aplica todas estas cosas. No mames. Yo me las sé, sí, yo me las sé. Sí, yo me las sé. Me está palomeando en HD. No, pues cuando sí, yo me estaba graduando, ¿tú también? No. Sí, ¿no? ¿Cuándo te graduaste? O me gradué primero yo. Se me hace que tú primero, güey. No manches, güey. Sí, yo me... antier. Por eso no grabamos. O solo pudimos grabar. Otra pinche excusa. Mi graduación. Esa puede ser excusa para los al trabajo, güey. Andabas de fósil y te andabas graduando. Ve a mi graduación, jefe. Número 6. El fósil tiene 28 años, así que trabaja y estudia. Y el nuevo tiene 18 años, así que goza de la vaca, de la beca familiar. De la beca familiar. ¿Qué es el caso del HD? Estabas trabajando y estudiando. Y por eso es que... Por eso dejé muchas materias. Me fui retrasando. Sí, es que yo trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. Y por mi trabajo no llegaba a tiempo a las clases al siguiente día. Llegaba muy tarde y así... Y fui dejando materias y materias y materias. Sobre todo, siempre dejaba las que empezaban a las 8 de la mañana. Siempre, siempre. Y luego le decía a mi maestra, ay, hombre, pues son faltas, hombre, ¿para qué me...? ¿Verdad? La cuca siempre me... Bueno. Saludos a la cuca. Sí, a la cucara más cara. ¿La señorita cara de pizza? Ándale, güey. Tenía cara de pizza, güey. De hecho. ¿Eh? Sí. ¿Con anchoas? Las anchoas no son las del pelo, las de... Bueno, muy bien. Las anchoas, si hubiera porteriado Ochoa. No hubiera caído el gol, cabrón. Número 7. El fósil. El primer día de clases le pregunta al profesor que si acepta oyentes. ¿Sí? ¿Sí, sí o no? Sí. ¿Sí dice el profe que sí? Es un chiste, güey. No. Vamos a checarlo con el señor interventor. No, sí le dices, maestro, me da chance de entrar porque mi clase empieza hasta dentro de 2 horas y pues de perdido para hacer. Sí, sí se puede de oyente o no. De oyente. Okay. Y el nuevo, el primer día de clases, le pregunta al profesor que de qué color tiene que forrar su cuaderno. Sí. Digo, también sí. Hay de comportada. Comportada cada mes. ¿Quiere la libreta? Hago los márgenes de una vez. De color rojo, o así. De color. Número 8. El fósil. En el fósil entrega un trabajo final que años atrás ya había entregado con otro profesor. O sea, recicló. Recycle. El nuevo lleva 3 noches sin dormir por entregar un trabajo final. Sí. Matadito. Es el matadito. Sí. Ya lo apodaron. ¡Federico! Sí, el matadito. Sí, el matadito. Y nunca te pasaba el examen. Nunca. No es cierto. Aparte, bueno, Federico, el Pietro Bon. Ahora sí lo digo. Porque eso lo sabe. Nunca reprobó ni una materia en toda la carrera. Mira. Salió con honores. Salió con honores y se llevó más? Toda la. Con honores. Salió con honores. Este... De madre. Salió con patadas, salió con nada. O sea, ¿y por qué se juntaban con él? No, él se juntaba con nosotros, güey. ¿Cómo lo aceptaron? No, porque de repente estos güeyes andaban pedos y hicieron jotos. O era de que, oye, güey, vamos a juntarnos con él para ver si nos pasan las tareas. Sí, que nos pase el examen. Y no, nunca no pasó. No, el Pietro es banda original, güey. Pero aparte, ya ves que siempre en un grupito siempre tiene que haber un negro y un joto. Y el negro nunca lo encontraron. Lo dijo el chef. Bueno, fue el verdolaga. Soy el chef. Take care, banda. Bueno, número 9. Al Fossi le da pena preguntar algo en clase por temor a que vean que ya está muy viejo. ¿Sí? ¿Sí? ¿O no? Sí, ¿cómo no? Porque okay. Todos te voltean a ver a ti, güey. Y el nuevo le da pena preguntar algo en clase por temor a que vean que... que vean que va a ser el ridículo. A nadie pregunta. No pregunta. O sea, ¿alguna duda? ¿Alguna duda de este tema? A ver. No. No, ¿verdad? ¿Un no. tema más? Y si levanta la... Ay, pinche ridículo. La... Se chingó mi tema. Y ya, eso fue la última. Ya. Ya bueno. No hay más, ya no hay más. Sí, hay más. Ay, ya. Bueno, ya hay que decir. Como tú quieras. Número 10, el Fossi, que ya no toma notas de nada. Eso sí, fíjate. Eso sí, sabe muy bien cuáles son los temas. No, pues ya estás, ya me la sé. Saco la libreta que... Es que yo me pasaba en faltas, güey. Eso era lo que me pasaba. Bueno. No es por mincho. No es por mincho. No estaba mincho. No estaba mincho. No estaba, ahora sí estoy. El nuevo se gasta 2 cuadernos por materia al semestre. Sí. El número 11, el Fossi quiere titularse lo más pronto posible. Sí. Y el nuevo quiere titularse lo más pronto posible también. Ah, son las dos iguales. El número 12, el Fossi le faltan como 5 años para titularse y al nuevo le faltan como 5 años para titularse. No, menos. 10. Porque va. No, bueno, como 10. No, bueno, va a adelantar materias. Va a adelantar veranos y va a salir antes. Sí, bueno. Sí, ya sí, se sí, chingó el Fossi. Mira, préstame tu cable para poner aquí mi tema más, güey. Ahí te va. Porque han ustedes de saber. No estás tú para contarlo. Ni yo para saber. Es mi pinche tema, culero. Yo así lo presento, vale madre. ¿Qué más? ¿No quieres música de fondo? No, de hecho es de música, güey. ¿Con fanfarrias no quieres que te presentemos? Resulta ser que de repente, porque fanfarrias nos puede traer tu pinche tema, va. Nunca trae el pinche tema. Me puse a escuchar un. ¿Un qué? Y luego, después. Ya está como el tío Bartolo, güey. Fíjate que toda la familia tiene. Mi tema es canciones estúpidas, pero que las cantamos, bailamos y en este mismo momento las tengo en una pinche lista de ¡órale! iTunes, güey. Échalas, cara. Ahí te va. La primera es ni más ni menos que, nada más déjame saco aquí, elimino todo este pedo. Y déjame contestar un mensaje de WhatsApp. A ver, espérame tantito, mi chiquita mamá me está diciendo que. Ok, la primera, y que realmente todos la bailamos y la bailas y la baila y la goza. Y la, es ni más ni menos que... Súbele ahí. Súbele. Papi chulo, papi, ven a mí. El papi cholo, sí. Papi chulo, papi, no, ahora, ven a mí. ¿Tiene una letra con mar? No. Ah, no, es pegadora, güey. Es pegadora. Te canta la niña. Te sientas en... Y el Pedrico, chiquita mamá, le están dando al Pedrico. Otra de ellas, güey, que también, y esta artista, güey, sabrá Dios qué chingados, pero yo creo que debe ser prima de Fercillo. Cuando nos conocimos, amandititita, prima de Fercillo, güey. Y en esta canción, güey. No sé qué chingados, güey, pasa, güey. Pero era así como que en un salón de fiesta, güey. Metro sexual. Y sale un actor mexicano. El que hizo el del Tigre de Santa Julia. Ah, la madre, esa no la vi. Wey? Bueno, ese güey. Sí. El caso es que son canciones que... Pero ese güey lo pusieron como modelo guapetón. Pues, como modelo. Ya ves que de repente empezaron a sacar unas series televisivas así como que del 10 mexicanos dijeron. Y todos esos cabrones así medios nacones que decían. Y pues yo creo que salió esta madre y dijeron, esos son los metrosexuales mexicanos. Y bolas, güey. Amandititita, güey. Otra de ellas es esta canción. Oh, mami. Ah, no. Si adivinas, te regalo una camiseta, güey. ¡Ya llegó el general! ¿Por qué llegó el general? No, esa es la que no dice... Chacarrón. No me sé el canto. Macarrón, chacarrón. Y te vas. Pero si la ponen en una pinche fiesta, güey, la bailas. Ah, ¿eh? Y si no bailas esa, bailas esta. Mesa. Y volteas a ver a tu chiquito mamá. Y si no está ahí porque se fue al baño, bésala de tu compadre. Y dices, y que la baile la comadre. De hecho, la canción se llama Sa Sa Sa, del grupo Clímax, que se hizo famosa en la de Big Brother. ¿Así? Sí. ¿Neta? ¿Por qué? En la primera generación de Big Brother. Ajá. De hecho, ahí estaba el Pato, ¿no? De ahí salió. Pato Zambrano. Se me hace que fue en la, no, fue la segunda. Segunda. En la segunda. Ah, bueno. Es que la primera no fue VIP, la segunda sí. Era la que era artista. Sí, sí, sí. En la primera, hay una del no sé qué de las muchachas que estaban ahí. La China, la poblana. Y uno de los... Ay, no puedo decir poblana. Oh. La chiva, güey. La chiva. Era la chiva, que estaba delgadita, güey. Chichona. Y uno dijo, mira, en un table, sacan una canción y empiezan a cantarla. Mesa que más se aplaude. Y la empiezan a cantar ahí. Y todo el mundo de que esa canción, ¿cuál es? ¿Vale? Y hasta que dijeron, no, pues es esta. Y la... Y se hizo famoso gracias a Big Brother. Y gracias a eso, esa canción nada más la cantaban en un table. Uh-huh. El animador o no sé qué. Y tan famosa se hizo que se la grabaron en el disco. Man. Todo lo que iba a decir yo en mi tema, se lo paseaba. Y los albañiles. Sa, sa, sa. Ya ves, pero no todos los albañiles, unos sí, otros no. Hay unos que son muy buenos, ¿verdad? Sí, claro, claro. Y esta, que es la última, porque no traigo 12 temas, ni 14, güey, ni la chingada mamá. No, yo nada más dije, a ver, espérame, 1, 2, 3, 4, 5. 5 canciones, con eso yo creo que es suficiente. Que eso es suficiente para un, ¿verdad?, tema. Pero... Qué mal, ¿dónde es, güey? ¿Qué estás haciendo? El cronómetro. No, bueno, ahí va. Espérame tantito, me está hablando el contratista. No hay pedo. Okay, está bien. Ahí te va. No sé qué canción es. Pero no me gusta con madre. El gato volador. No tiene los micrófonos. El gato volador. Esa canción también. Pues ni para dónde chingados te hagas, güey. El tema está por encalamar, el video ni se diga. Pero lo puedes tener tranquilamente en una pinche lista, güey. Y a lo mejor se hace la pea de hoy una canción así pinchona que traigas, el gato volador. Y agarras ya ambiente y agarras, "Oh, este güey trae". Lo único es que nada más traes una lista de 5 canciones. No hiciste mucha tarea, güey, ¿verdad? Pero bueno, esas son mis 5 canciones estúpidas que ahorita en este momento las tengo en mi y las escucho cada rato. Y las escucho en tu las playlist. Tengo ahí en mi playlist, las tengo así en random. Repetición y random para que no aburrirme, güey. A mí me gustó mucho la del está buena, güey. Ahorita la voy a poner para regresar. De hecho, voy a compartir la lista contigo. Porque eres mi camarada. En nuestro grupo privado que tenemos de WhatsApp. Deja que venga el amigo, bro. ¿Cómo está ese pedo? Más noticias para el amigo, bro. ¿Más noticias? ¿O más noticias? ¿Uno menos? Más noticias. Soldado caído. Soldado quedado. Así va. Oye, una pregunta. Pregúntame, canta. ¿Qué creen ustedes? ¿Quiénes son más? Es este porno time. ¿Quiénes son más cachondas? ¿Las flaquitas o las gorditas? Ay, ese sí salió por WhatsApp muchas veces. ¿Sí te llevó ese, no? No. ¿Y, no qué, ¿y qué contestaste? Pues que eran las gorditas. Sí. Chingados. Que porque de aquí a que volvieran a agarrar algo, le echaban muchas ganitas. porque no sabían cuándo volvieron a agarrar algo. Pero pues, fue un tema compartido. Ando actualizado, güey. No me preguntes las canciones que pusiste al principio, güey, pero de eso sí. ¿Por qué, güey? ¿Cuáles pusieron o qué? Rock en español. ¿Y luego? Pues no me sabía ninguna de las canciones. Fíjate, pusimos La Puerta de Alcalá. Eso sí, Mírala. Cuando calienta el sol de Luis Miguel. Pero en rock. Y traía otra lista, güey, nada más que yo no la pude actualizar, güey. De las canciones que ahorita tienen ya 20 años, güey. O sea, que se cantaron hace 20 años. Uy, toda mi música es esa. Y entonces dije, pues le va a gustar bastante a Emanuel, que es mi compadre ahorita. Quiero mandarle un saludo, güey. A tu bro de cumbres. Es tu bro de cumbres. Estaba porque tienes al bro de Guadalajara. Fíjate, dentro de mi lista esa, güey, nada más que no dice, no baje las canciones, está Mis Ojos Lloran Por Ti. Del Big Boy, de lo pionero del reggaetón. De lo pionero del reggaetón, exactamente. Es correcto. De lo ilegal, El Tiburón. Se la llevó El Tiburón. Qué cabrón. No pares. Sigue. No pares. Sigue. De Control Machete, El Comprende Méndez. Ay, ya 20 años. Fíjate, güey, los vatos se ven igual. ¿Me comprendes, Méndez? No sé por qué no entiendes. Está también la de ¿Cómo es posible que a mi lado? Sí, Luis mi rey. Puto. ¿Qué pasó? No, el de Molotov. El de Molotov. Y una que es de mis favoritas y que la bailaba cuando íbamos de antro con El Negro, güey. Explota Corazón de Mercurio. Sí, señor. Pon esa. Con esa la bailamos. Búscala, güey. ¿Y cómo la bailaban? ¿Pegados? No, es que esa es otra. Bailar pegados no es bailar. Pero esa era cuando andábamos. ¿Cómo se llama? Mercurio. Explota Corazón de Mercurio, güey. Explota ya corazón. Que no sé qué pedo. Pero ¿cómo la bailaban? Agarrados de la mano. Pues es que. No sé. Como lambada. Estoy en negro. Hoy no más. Necesito, es más. Imagínese, bandita, al Cutiné con capris blancos, con su negro, bailando. No. Con mis capris blancos, güey, en una rocola, güey, poniéndole 10 pesos y volteando a ver al negro de, ¿bailamos o no? ¿Cómo? ¿Te animas? ¿Partimos o nos quedamos a bailar? ¿Partimos a echar patrulla? ¿Ya nos vamos o bailamos esta última? ¿Raspamos las hemorroides o qué pedo? Una con otra. Una con otra. Tipo tijera, hacemos en la tijera. La tijera maldita. ¿Cómo no, güey? Claro que bailabas con esa, güey. No me voy a dejar mentir. El negro. Yo no la conocía. Señor Cloralex y Edith Cloralex también. ¿Por qué metes al señor Cloralex? Porque se ve que también le gusta. Antes de que fuera machín. El podcast. Sí, el podcast. El podcast. Sí, claro. No va a hacer que me pegue. Oye, nos acaba de mandar un mensaje Carla Yareli. ¡Oh, chiquito! ¡Saludos, uy, Carla! ¡Uy, cómo no! ¡Hasta Chiapas! ¡Chocorrón! Dice, hola. ¡Chicharrón! Saludos, charneros. Acabo de escuchar el episodio 186. Pita tiene razón. ¿De qué? Chabelo tenía otra canción. No se quieran hacer los morrillos. Y que esa canción no les tocó. Que nosotros sí alcanzamos a ver los programas desde hace mucho. Pero si es más chica que nosotros. Sí, sí, pues por eso dice que sí. Sí, Pedro es el marruco del dice, grupo. Calamardo HD. ¿Cómo que no le gusta Bob Esponja? Sí, es muy divertido. Saludos desde Chiapas. Soy Carla Yareli. Claro, Carlita. Chicharrón. Oye, todas le quedan, güey. Sí, güey. Sí. Ah, cantaría, canta otra en esa. No, digo, yo no soy muy bueno para eso. Pedro y Pablo en el mano. Ay, oye, y esta Edith Clorales nos acaba de mandar una foto de su mamá con la playera de chicharrón con pelos. Para que le mande un saludo a la mamá de. Saludos, señora Cloralex. De Cloralex. Señora Pinol. Señora Pinol. Dice la mamá Clorales, dice que también quiere su camisa. Pague por ella. O participe. Sí, la, la primera. No, ahora sí ya cómprenla. Oye, ya fue mucha pinche rifa. Ya fue muchas regaladas, güey. La primera es gratis, las que siguen son. Es la muestrecita. Muestra gratis. No, y las otras ya están mejor. Pinche tela está con madre y todo. Sí. Las vendidas. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, son diferentes. Sí, no, sí, estas son las. Son las... sin defecto. Es que las que rifamos son las que tienen una manga más larga que la otra. Sí, sí, sí. Sí. Son irregulares. Los que regresamos. Y ahora sí, ya la compras y ahí viene la buena. La calca es diferente, te dura 2 años, tiene garantía. Contra defectos. ¿Cómo se llama una de las rolas que tienen ya 20 años? Ah, mis ojos lloran por ti, ¿verdad? Mis ojos lloran por ti. Híjole, es que esa. Y la de Ilegales. Ah, los Ilegales. Mis ojos lloran por. Ay, chinga, ¿por qué no aparece? El Big Boy. Fíjate que... Ah, quizá, mira. Qué horrible cantaba este hombre, pero... Pero sí pegó mucho esta canción. ¿Se acuerdan? No. Ah, sí. Te quiero besar, te quiero besar. Esa está buena. Aunque no lo crean... Esa está buena. Esta canción es del 96, dice aquí. O sea, fíjate, ya tiene 21 años ya. Fíjate, su papá ya es grande. Su papá ya está grande. Está buena. Es de los que. De los primeros de reggaetón. Y pasó. Y pasaba así. Y mientras se empezaba el desmadre, sí le arrimabas 2, 3 callos. Sí, ahí. Un besito así. ¿Al negro? Sí, claro, güey. Ah. O sea, estamos en la misma fiesta, güey, todavía, güey. Estábamos en el Giza. No, en el. ¿Cómo se llamaba back, el de allá? Back true. En no, el Cat True. O en el Back True. Esquizo. Wey. Mate, bailamos. Sin tu amor. En el esquizo. Hijo de su. Sé que vaya a ser contigo sin tu amor. El Barcrew, no sabes. ¿Sabes qué? ¿Cómo se llamaba el de Revolución? Revolución. Ya, antes de llegar a. ¿A Garzazada? Sí. No, el caos. Nah, no recuerdo. El caos está en Garzazada. Y le empezaba a bailar. Quisiera volver a quererte, chicharro con pelos. Se transforma el HD, güey, con ese tipo. No vino Federico y se quedó en su casa atrás. Es más, mira. Gachos, güey. Ahora, ¿qué vas a poner? Soy Putin, ¿eh? ¿Qué, hermano? Con un poco de sal y pimienta. Con sal de mar. ¿Qué vas a poner, güey? Otra bonita que te vino a la mente. Te reto a que la cantes en karaoke, güey. ¿A quién? ¿Cuál? Ah, Verdolaga, claro. Por si la cagas, Verdolaga. ¿Qué? Porque eres tan vengativo, güey. No soy vengativo, güey, pero... Ándale, está en karaoke, órale. El pedo es tu vieja, güey. Qué tiene que ver, güey. ¿Y cuándo empiezo? ¿Dos, tres, cuatro? Quisiera volver aquel tiempo otra vez y poderte tener. Pues ya no puedo. Es como Santa Claus. Sí, toma. No sé. No sé qué vaya a ser. Este güey canta como cuenta chistes. Síguele, Scopi. Síguele. Sin tu amor. El mundo caerá sobre mí. Ahí va. Échale tú, güey. Ve. Quisiera volverte, amarte, volverte a quererte, volverte a meterte cerca de mí. ¿Qué? Mis ojos lloran por ti. Quisiera volver a amarte, volverte a quererte, volverte a tenerte cerca de mí. ¿Qué? No, hombre, qué malo. Ah, siguen ustedes. No, estamos todo bien. Ponte una fácil. Júgate con mi vida, ya no me pregunto por qué tuve que enamorarme de ti. Pero es el de Tropical Panamá. Yo quiero que se gusten de los tabacos de Dios. Me enamoré y no pagaste con dolor. Ana María se fue. Ana María se fue. Ponte una de Tropical Panamá. Ya voy a ser con me ofendo más. güey, no mames. No, pero fíjate que a todo esto, güey, después, dejando de mamadas que me dan, el HD canta con madre, güey. Y ponle una de... A mí me tocó... Ponle pausa ahí. ¿Qué te tocó? Me tocó, güey. ¿Qué te tocó? Está en una fiesta, güey. De mi papá, ya es grande, güey. Y había karaoke, güey. Y el vato no soltó el pinche micrófono, güey. Allá en Rainbow City, ¿te acuerdas? En Reynosa. Sí, una que llegaron, güey. No, era el HD, güey. Sí, ¿cómo no? Sí. De... A lo mejor era el mall. Era Luis Miguel, güey. De Luis Miguel, güey. Y estaba el vato cantican y no soltó el pinche. Ponte una de Luis Miguel. Ándale, ver. No. Alcanza los tonos, güey. Cántala. Sí. No, sí, le das, güey. New York, güey. Esa fue la que cantaste. Come fly with me. Esa fue. Es más, güey, mi hermana, güey. Alguien con, pero ponla con Frank. ¿Con Frank sin otra? Sí. Yo no me acuerdo de eso. Te lo prometo, güey, porque mi hermana Patricia, güey, se acuerda un chingo y dice, oh, esa vez que cantó Fer, güey, me New confundí. York, dijo, ah. Este vato es Frank, es HD sin otra. Te lo juro por Madonna, güey. Al chile. La Madonna. La de las dos carnes y en el medio. No, Madonna. La cantante, la cantante, super wey. Chivo se va. Ay, es que me va a salir la de Super Chivo, güey. No, pon la de Luismi. No, la de Luismi o la de Frank Sinatra. No, la ¿cuál, de Luis... ¿cuál te sale mejor? Ninguna de las dos. La del bikini azul. Ninguna de las dos, güey. ¿Te amor? Oh, yeah. Sí. ¡Vámonos! Vamos a pensar en otro tono. Con ustedes, güey. Está en. ¿En serio sí la canté? Esta la cantó. Te lo prometo, güey. Lo tenemos grabado en video, güey, al HD. En VHS. Ahí va. VHS. Stars rendering. Ya me acordé. I'm living today. Todos. I want to be a paradise. New York. Is there a you. Ahora como la tropical para I'm longing to stray. Right home, a very harvest. New York. Aparte con efectito, ¿para qué? Wanna wake up in a city. Sleep. ¡Órale! Sí es. And find I'm king of the hill. Top of the hill. Calma. This little town. Se derriten allá. Dice, güey, ahí, güey. Dice, güey. New York. Pero con Luis Miguel, güey, era, güey. No, con Luis Miguel era la de... Ya ves que la chica acordó. De bikini azul. La que cantaba con Frank Sinatra. Es... Fly with me. Come fly with me. Ay, pues que bien enterado las escuchabas. Come fly. Es que es, la verdad es que el HD es el que canta tras bambalinas en los conciertos de Luis Miguel. Es la voz original. Es el que. Aquí es el picabotones. Allá es el que canta. Soy el que pico los. Ahí va, mira, ahí está. Ah, pero ese es con Michael Bublé. Michael Bublé. No. Bublé. Bubblegum. Oye, Michael Bublé. Ahí viene. Halloween. Chile que te mantiene. Ahí viene Halloween. Redondito. A ver, échale. Ahorita no, que. Pero, es Michael pero, Bublé, pero no pudo haber sido esa, güey, porque if el cumpleaños fue en junio, güey. ¿Qué tiene que ver, pinche Navidad ahí? Pero no es de Navidad, güey. Comply with me no es de Navidad. No. ¿De cuándo es? ¿Del día de la aviación o qué? ¿Qué pedo? Día del piloto. ¿Y es en junio, güey? ¿No? ¿Sí? ¿En junio? No, ahí no. Que seis meses más, 6 meses menos. Que nos digas a Beto. Que nos digas a Beto. If you can use unexcited blues, there's bar in front Bombay. Fly with me, let's fly away. Ese es Luis Miguel, ¿verdad? HD Luis Miguel. Don't fly with me, let's flow down to the roof. In Lava Land, there's a one man band and his flute for you. Oh, my fly with me. Ya oye, compadre. Me estoy meando. Ah, qué cabrón. Ya me vi, ne. Ya me vi, ne. Okay, mira, la verdad, güey, la verdad estuvo bien divertido. Y no es cierto, el HD no cantó en el cumpleaños de mi papá. Pero pedo. Sí hubo karaoke, güey, pero no fue el HD, güey. Sí hubo un cabrón que no se quitó, güey. Y fue el mor. Desde entonces no lo queremos. Lo tenemos agregado en el Facebook, pero no lo queremos. Nada más para ver qué controversia saca. Pero estuvo con madre, no, pero realmente, digo, ya había escuchado al HD cantar en otras ocasiones así, güey, y se le va... ¿Y el MOL transmite por YouTube también? No. Ya ves. No, sí, cuál? No, sí tiene sí, un canal. Sí, ¿no? ¿Sabes cuál también canta con madre el HD, güey? De Robbie Williams. ¿Cuál? Angels. La de Angels. ¿Cuándo? Y esa sí la cantaste, sí, puto. Wey. ¿Cuándo, güey? Cuando estabas en la oficina de... en la de acá de Mitras Norte. ¿O Mitras qué era? Residencial. ¿Mitras Residencial? De Residencial. Mitras Cero. Por allá, güey. Ahí cantó en la oficinita Mitras, esa. En la oficina, Cero. En Mitras Cero. Cero sector. Mitras Cero, güey. Mitras Cero, güey. Parece que con el negro bailaste la de... güey, pero... Así somos ya de compis, güey. ¿Con cómo hasta el perro? No me ha tocado así... Nunca he escuchado eso de Mitras Cero. No, realmente no. Después sigue Mitras 1, Mitras 2. Bueno, ahí en Mitras Cero cantó este güey. Me cantó la de Ángels. Ay, qué lindo, güey. Fue una historia bien romántica, güey. Sí, sí, sí. Bueno, ya estamos bien... Así como el, como este Gabriel. Bien, corto ese tiempo. Chavorruco. Ah. Las rolas de nuestra infancia fueron hace 20 años, güey. Bueno, no, de nuestra adolescencia, güey. Sí, no. Ay, güey. Bueno, ¿alguna película que vieron o algo? Nada. Ah, la de Blade Runner. ¿Qué tal está? No vale queso. Nada. No me gustó. ¿Viste la 1? Se me hizo muy lenta, güey. No, sí. No recuerdo haber visto la 1, pero se me hizo muy lenta, güey. La 1 ya también está bien vieja, güey. Pero hablando de 30 años, güey. Sí, no, la de Blade Runner salió en el 82, güey. Por eso. Y la vimos en el cine. Sí, no había más. Ay, no había VHS. Yo tenía apenas 6 años, güey. Ah, así no, va. Pues, sí. No, chicas, sí, no, yo tenía 10. Yo tenía 10 años. Tú tenías. No, tú tenías más. 11. Ah, seas. ¿Sí? Sí. Mamón. ¿Sí? ¿De no bañarte? Ahí vas a verlo, así es mi mamá. Vas a verlo con Chabelo, que no tiene canciones de inicio. No nos acordamos de esa canción, la decía el Pita, güey. No sabemos cuál canción. ¿Cuál? De Chabelo. Ah, nada, no lo peleen. A Federico no lo peleen. No vino. Acúsalo con tu mamá. Putorico. Ay, putorico. Puto rico. Pues ya nada más que otra cosa, ¿o qué? Espérate, güey. Karaoke. Sí, hay que cerrar con karaoke. ¿Sí? ¿Y este tema? No, otro día. Karaoke. Este tema, pero espérate, traemos las rolitas también de Billboard, de la lista de Billboard de 1988. Te pico el bizcocho. Asha. Entonces, fíjate, esta rolita. A ver, búscate. No le entiendo tu letra, güey. Es que la escribí hecho blanco, maíz. Está en blanco. Y así te graduaste, güey. Es que escribí con el pie, güey. No era fósil, güey. No, ¿cuál? La primera, esta. ¿Esta o no, esta? Esta. Esa, sí. Ah, esta es de ese. Sí, está más o menos. Esa canción surge. Esa le va a gustar a la. El 5 de octubre la tiene marcada como el Hit Parade de ese año. Es una agrupación. Es una agrupación inglesa, ¿no? De la inglés. De inglés. Ahí va. Ah, la agarré en vivo. Ah, es la de OV7. La agarré en vivo. Es la de OV7. Vuela más alto. Ya me lejos, ya. No es esa. ¿Sí? Def Leppard. Sí. Es la de Love Bite. Def Leppard. Que aquí estuvo. Estuvo aquí el fin de semana, el sábado. No sé si la tocaron. Tú ibas a ir al... Iba. ¿Y por qué no fuiste? Pues, sí, yo iba a ir. Entiendo perfectamente. Iba a ir a ver a Aerosmith. Pero como canceló, luego salió la noticia que te podían regresar la lana, güey. Si no querías, dije, vamos, de aquí soy, güey. ¿Y esta rola qué o qué? Es de la lista de Billboard de 1980. Ahora ponte esta, mira. También en ese año. Ah, es esa buena. Esa también. Eso esa sí le va a gustar buena. Mucho a Emanuel. Cagado. ¿Y ese pinche que tengo que? Ah, no, sí, está buena. Bueno, Def Leppard, ya lo hemos comentado, el baterista perdió en un accidente el brazo. Y así toca la batería. Buenísima esa, güey. Y ahora estamos oyendo a Bon Jovi. John la mala medicina. Buenísima, esa la escuchaba en el Thunder, en el Thundercats. Bad medicine. Que la cante la HD también. Con Tropical Panamá. Ay, es por Dimor. O sea, es por demás. Digo, para traducción, porque no saben los de inglés. ¿Ya encontraste otra? Sí. Y ya que andamos así medio rockerones, mira, les vamos a poner esta que les encanta. Aquí les va esa. Guns N' Roses. Las armas y las rosas. Fíjate que en el Mustang tengo ese CD y siempre lo pongo. Y ahí se quedó atorado. Ya se quedó atorado, güey. Ahí lo tengo porque no lo he podido sacar. Es la versión de la de VHS. Es mi 8 track. El 8 track. Qué rey. Esa, pues, yo creo que no hay nadie que no la conozca. De toda la racita, mira. Con doble claxon el Mustang. ¿Cómo podríamos traducir Sweet Child of Mine? Chiquita super dulce. Mía. Mía. Mía de mí mismi. ¿Qué otra, otra rola? Échale. Hay una de George Michael. Para no, pero eso está no, muy tranquilo. Está muy sweetie, sí. Pero estamos en los 80s. ¿Y qué dijiste? De 1988, la lista 88, de Billboard. De Billboard. No, en el 88, bien, porque cagado. Estamos en el episodio 188. Muy bien. Tenga goles del 89 para la próxima. ya estas sí las conozco, güey. Las del 82, ya. No, güey. No. Mira. Esta rola yo sí la tengo. La que aparece ahí, que la cambias un poco del ritmo. Ah, con UB40. Buenísima, güey. Acá para cuando vas a la playita, caminando en chanclas, en shorts. Bueno, para la racita que escucha el reggaetón, este es reggae sin el ton. Ton. Es que así empezó, el reggaetón. Este era reggae. Yo creo que este es el máximo exponente de la música reggae de la que llegó acá a México. No movían las pompis y todo ese asunto, pero... Este es para bailar con la chiquita mamá, pero así más... Al lado de la fogata, en la playa. Más pegadito, más así rico, sabroso, bonito. Pendudito. Digo, no, o sea... Sí, cómo no. Qué rico. También qué rico. Lo puedes cantar en mi trasero. ¿No? Está aquí al lado de Cumbres Celinas. Calma. Primero era acá el HD, güey. Que no pan del cúnico. Y ahora aquí ya me ubicó. Bueno, ahí está. Muy bien, hombre. Está buena esa rola. Y ahora que viene Halloween. Agarras el Winnie y juegas con él. ¿Cómo vestirte como en los 80s? Ah, es un tema más. Un tema más. Que vamos a poner una canción de Halloween. No. Para ellas, acuérdense de los guantes sin dedos, pero que eran de colores fluorescentes, como los que usó Madonna en aquel entonces. La de la hamburguesa y la papa. No, la cantante. Así como de mallita, ¿ok? Sí, ándale, de mallita. ¿Y los de mallito? También tenemos las pulseras de hule, que las gomipulseras son las que se usaron mucho de moda. ¿A poco tú nunca te pusiste una ahí? No, pulseras no. ¿No? Estaba medio pulseras, pero no. ¿Cómo se llamaban esas madres? ¿Gumis? No. ¿Las gumis? Sí. ¿No? ¿Cómo no? Sí, yo las ponía en el tobillo. Ya si no te ponías una liga, güey. Ya. No. ¿La Liga de la Justicia? Ibas a la papelería Tony y ahí comprabas la liga. ¿Y ya? Ahí viene la Liga de la Justicia, por cierto. ¿Cuándo? No, en noviembre ya. Ah, qué chingo. Batman, Superman. La chiquita la mamá. Nalgadot. Y lo sale Aquaman. ¡Ay, chiquito! ¡Acuático! Sale. ¿Cómo se llama? Cyborg. Y Flash. ¿Gordo? Sí, no, en las fotos. Entre las fotos. Bueno, otro atuendo para ellas es busca blusas o chaquetas que tengan hombreras gruesas o grandes. Acuérdense que usaban los sacos con las hombreras saco grandes. Como las flans. Del último. Yo sí te entendí, compadre. Y sobre todo, usen minifalda. Ay, chiquitín, nomás, güey. No hay minifalda que aguante dos. Sí. Dos bailes. O también busquen los pantalones con estribos, que son las mallas. Como los carros. Sí, son las mallas pegaditas que se atoraban en los tobillos. No en el tobillo. En el talón. Pinche pantalón complicado. Sí. Esas mallas eran pegaditas, pero las ponías en el talón. De ahí veías la liguita y. El taloncito, mi chabrón. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Eran como los pantones. Como los Capri. Haz de cuenta, los Capri. Pero llegaban al tobillo. Ajá. Y del tobillo salían dos liguitas que las atorabas en el talón. En el talón. Como los de béisbol, ¿qué pedo? Ándale. Como las medias que utilizaban los de béisbol. Sí. Y luego están también los calentadores, que los usaban con taconcito. Con gas. De gas y de aceite. Taconcito alto. Minifalda y calentadores. Pero son calentones, güey. Los que te daban, puto. No sale un calentón este vato, culero. Y bueno, para ellos, los que se quieren disfrazar como los ochentas, usen una chaqueta de la marca Members Only. Ah, no, hombre, qué bárbaro. Todo el mundo quería tener en los ochentas la de Members Only, ¿no? Que decía aquí en la bolsa. Members Only. Nada más Members Only. pero esa misma racita que usaba esas chamarras todavía las usa ahorita, güey. Se quedaron atrapados en los ochentas. ¿La siguen vendiendo? Sí. Sí, sigue vendiendo. Son muy famosos y son caras. De veras. Caras. Ah, carísimo. ¿Y las Member Choice qué son? No, ese es. Perdón. O vístete como el de Hawaii 5-0 de aquellos entonces, con sacos de color pastel. Un azul, un rosita, un amarillito. Y remangados. Y arremangados. Como Mijares. ¿Cómo quién? Mijares. Sí. Cuando inició Mijares. Soldado del amor. Nada más que Mijares todavía lo usa así. Se queda atorado ahí también. Pero son caros. Caros. Y ya por último, usar mocasines sin calcetines. Ingasón. O topside. Nunca me gustó eso. Nunca me gustó. No, por favor. No, porque te los quitabas ya al final. Dale a madre. A madre. Te los quitas con eso, pe. Bueno, ya usan ahora unas calcetas ahí. Ah, no sé, mi jota. Bueno, mames. No veo si tú las usas, güey. Como estos. Que dicen chicharrón con pelos abajo. Ah, no mames. Sí los usas, güey. Sí me ha tocado ver pipiluyones así con zapatitos. Sí. Ay, con las calcetas. Hombre, no mames. ¿Cómo se llaman esos tines, no? No, son putos. Son peores que los tines. Más chicos. Se llaman putos. Se llaman joterías, güey. Sí, no mames. Son tinflas. ¿Eh? Como pantuflas. ¿Puntinflas? Cantinflas. Putinflas. Puntinflas. Puntines. ¿Quién sabe qué se llama? Pero. Sí. Sí. Estamos todos de acuerdo. Te lo paso con unas tobimedias. Pero todo así no. Hay una canción que decía tobimedias, ¿ah? ¿Eh? A ver, Gabriel. Había una canción que mencionaba algo de las tobimedias. Espérame. A ver, Espérame. Ok, traemos una duda. ¿Cuál era la duda? Ese es Nalgadot. Si el nombre de Yasmín. Sí, era ese, ¿verdad? Sí, ¿es Yasmín o es Jazmín? ¿Cómo se debe decir? ¿Yasmín o Jazmín? Yo creo que es Jazmín. Déjame le leo bien. ¿Cómo se debe decir bien? Por cierto, un saludo a Darío Delgado que dice que saludos de playa desde la playa Punta Lobos en el puerto mágico de Todos Santos en Baja California Sur. Sí. Invítanos a pedir, güey. Qué padre, qué rico. ¿Dónde se ve la foto? ¿Dónde se habrá puesto esta señora los gummies, güey? ¿Es Yasmín o Jazmín? Es déjame decirte. ¿Qué? No alcanzo a leer. ¿Si es Yasmín o Jazmín? Pues no sé, pero siente rico. Ese es jazmín. Es jazmín. Es jazmín. No alcanzaba a leer. Porque es en español. En inglés sería jazmín. Ah. Y yes, como man. Estamos en México. Y además se ve que es mexicana. La, si no, no alcanzas, ahí viene el dato. Ahí viene el si dato. No alcanzas a verla para arrimártela más. Lunes de petacas, dice. Ay, ¿qué es? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Del periódico. Pues no decimos. Las algo. Medidas son 90, 62, 100. El periódico, el alarma. Imagínatela en cuatro. Multiplícala, o sea, por cuatro. Con cuatro chéves. Multiplícala por cuatro. Calcetines, tobilleras y calcetas palmas. Mames. Ahí está. ¿Será? Patrocinador oficial de. Calcetas palmas. ¿Me pasas mis palmas? ¿Por dónde? Había salido con Pitbull. ¿Ah? ¿Salió con Pitbull? Sí. En un video. ¿Le gusta participar en videos clips del cantante Pitbull? ¿A Yasmín o a Jazmín? Pues él logra crear un ambiente de armonía con todo su equipo. Un ambiente. Ah. Un ambiente. Un ambiente. Este es otro. ¿Cómo se llama esta chiquita mamá? ¿Yasmín? Es como Ana Masca. Cadavín. Yasmín Cadavín es la que estamos viendo ahorita en estos momentos. Cadavín. Y bueno, sí. Nos entró la duda. Se, de... me hace que, se me hace que es too much. Bueno, este güey anda muy sensible el sí. HD, güey. Con cualquier. Nada más que ha dado la pada. Esa sí es rolononona. Y es como de los hace 40 años, güey. Ya, güey, ya estamos alucinando. Ya. Ya, córtale, güey. Vamos a decir pendejadas y nos vamos a arrepentir después, güey. ¿Qué, este? ¿Para eso quieren que estemos en video, güey? Ay, güey. Porque en video ya no van a poder sacar así. Ah, ya las revistas estas. ¿Por qué no? Sí, sí se puede. Sí se puede. Sí, claro. Bueno, eso ya yo no grabo. Ay, no me van a regañar en mis videos no a va, casa. Ese día no va a poder venir. Ya me acordé. De una vez, te digo. Y está esta la Titanic, ¿cómo se llama? La que se puso pecho de más. La ¿qué? Sabrina. Mari José. No, Sabrina. Sabrina. Oye, estaba viendo un video de esa de que se va, que se quiere hacer un una jarocha. No. Que te quitan el te quitan el pene. Se quiere renovar la panela. ¿Sí? Sí. La jarocha. Ahora qué se la quiere hacer. La hot dog. Queso gruyer. Se quiere arreglar la jarocha. Se quiere arreglar ahí la panela para que otra vez sea virgen y hacer un video con su esposo. Neta. ¿Sí? Ah, ¿cómo? Pues que le pongan efectos especiales y ya. Que le avienten dos, tres bolsitas Photoshop. De ketchup otra vez adentro. Oye, güey, qué chinga para los que ven los cómics que nada más te ponen dos cuadritos y espérate el siguiente día para ver otros dos. Con ese pinche madre. Nada más salió el Spider-Man, luego se pero ahí movió. Viene la pinche, la otra que es de Ripley's, ¿no? ¿También? ¿O no? Los aunque monitos. Sí, aunque usted no lo crea. Viene el tlacuache orejón. A ver, chécalo. ¿Qué dice? Ay, güey, pinche letra está bien chiquita, güey. No, así he estado siempre. Fíjate, África. Antes uno sí la veía. Fíjate, África es el único continente que está en los cuatro hemisferios. Aunque usted no lo crea. ¿Y cuáles son los cuatro hemisferios? Pues los cuatro. Pues norte, sur, oriente y poniente. Sí. Oriente y poniente. Y mi trasero también. Va incluido ahí. ¿Qué fue con Pix? ¿Qué? No, es ya. No mames. No lo crees. Pues, puede que. Y luego las ponen en color café. Sí, sí, está bien, cabrón. Dice. Es como las letras del billete de 100. En esta Samantha, en The New Jersey, perdió su collar después de que el personal del hospital lo desechara sin querer. La búsqueda la llevó a la planta de energía Covanta, donde los trabajadores hurgaron entre 15 toneladas de residuos y encontraron en solo 2 horas. Aunque usted no lo crea. Hoy hay un video que está circulando en las redes sociales. Ese es de los expedientes X, güey. No sé, güey. En donde una chava se ve que está en la playa, una chiquita, mamá. ¿Verdad? ¿Está bueno, no? Se ve muy. Por algo bien, te quedaste viendo simpática. El video. No, no, no. No. Bueno, sí, pero. Media nalgadot. No, es una güerita ahí. Se me hace que es como que gringa o algo. No sé dónde está el video, pero como que está en la playa, está con su pareja, no sé. Y están ahí como que en las olas. Y después dice: ¿sabes qué? Se me perdió el anillo. O sea, no el que traía, sino lo que le habían regalado, ¿verdad? Y dice: ay, le dice a su esposo. El esposo, como que trae la cámara y le dice: chin, fíjate que no encuentro el anillo. Ah, que la. Total, dicen, ah, bueno, no te preocupes, y ven, ni modo, y no sé qué, se van, como quedan con amigos, están saliendo del mar, de la playa, y dice, oye, espérame, siento algo acá en el mero cuchiflais. Traía un bikini así a todo dar, negro con putitos. El vato. No, la muchacha. A ver, espérame. Ay, aquí lo tengo, y se lo sacó del anillo. O sea, lo traía los dos anillos ahí. Y lo saca y dice, mira, aquí está, ¿cómo le llegó en al hoyo negro? ¿Cómo le llegó ahí al bikini y así? ¿Quién sabe? Ahí después se los enseño. Y luego les muestro el video. Vamos a enseñar el anillo negro, tu anillo negro. Les enseño el anillo y luego después les enseño el video. Uy, va a estar bien padre. Bueno, les recordamos que nos sigan en las redes sociales. Que no, dilo. No, muy gracias, no, güey, no. No. Les recordamos las redes sociales, ya lo saben, ya en Facebook, en Twitter, en Instagram, tenemos todos los contactos donde nos pueden contactar en los contactos, ¿verdad? Ajá. Sí. Y ya estamos en el interior. Y les recordamos, suscríbanse al canal de YouTube porque muy pronto va a haber sorpresa. Ese va a ser el medio para el fin. El medio, el que está entre el de arriba y el de abajo. Exactamente. Entre mi trasero. Mi querido Lemanuel, saludos, chévere. Bandita, un gustazo saludarlos. Buen viaje. Muchas gracias. Espero si graban, a ver si coincidimos y hacemos una llamada como lo hemos hecho anteriormente, güey. Un foner. Ahí síganme en Twitter, Manuel Salazar G, güey. Y bandita, un gusto estar con ustedes. Perfecto, Verdilegui. Banda, me despido como siempre con un pensamiento, una frase célebre, ¿sigo, no? Sé feliz porque las injusticias se pagan, porque el dolor se supera, porque el amor llega, porque la verdad existe, porque el coraje te levanta, porque el miedo te fortalece, porque los errores te enseñan, porque nadie es perfecto y porque nunca estarás solo o sola. La vida siempre te da una segunda oportunidad. ¡Taker, banda! Oye, eran como 15, güey, si eran fácil. Sí. Como mi querido Chef Putiné. Adiós. Un saludo a toda la bandita, güey, que estuvo ahí conectada. La que no estuvo conectada se lo perdió. Y pues saludos a ustedes otra vez. Un gustazo estar aquí todo con ustedes. Y pues bueno, nos estamos viendo en la próxima grabación. Métanse ahí al dedo y el que no quiera, pues se lo mete al otro. No será feliz. No será feliz. Exactamente. ¡Take care! Es que hubo réplica, güey. Ya saben, la mejor forma, la más rápida, es que nos manden un mensaje de Twitter. Es la forma más rápida de estar en contacto también. O a través de la página de Facebook, el grupo también de Facebook. Y muy próximamente en el canal de YouTube. Ahí vamos a estar. Esperemos que en vivo. ¿Okay? Saludos a Didi. Esperemos que no se pierda. Aunque ya no me quiera. Ya no. Saludos a Miguel Morales también. También, hasta allá. Hace rato que no se reporta. Carolina del Sur. South Carolina. Algo así. Gracias a todos por escucharnos, por descargarnos. Si están suscritos en iTunes o en cualquier software, aplicación donde nos escuchen o donde escuchen este episodio, ya saben, darle ahí like, el comentario, la reseña, lo que sea, la calificación de este podcast para que... es la mejor forma de que nos ranquemos un poquito más alto de donde estamos. Gracias a todos, nos escuchamos en el próximo episodio. Este fue el podcast de Chicharrón con Pelos, episodio 188, el lunes 9 de octubre. El